Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada con total intensidad hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un montón de contenidos que espero sean de vuestro interés, y un equipo fantástico que lo hace posible: Sergi de Montfort, el príncipe del sonido; en nuestra coordinación, Silvia Casasola; en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito; y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Poniendo fin a esta semana inquieta, semana de mucho puente, de mucha holganza, de mucha vacación, pero bueno, la verdad es que siempre con abundante información y temática para abordar en La Rosa de los Vientos. Materia reservada con Fernando Rueda, nuestro querido periodista de investigación, nuestro buen amigo, que nos quiere contar cosas interesantes. Por ejemplo, ¿sabíais que existe un polaco que espió a Juan Pablo II? Un polaco de la máxima confianza del anterior sumo pontífice. Ese asunto es interesante, lo vamos a comentar. También hablaremos, por supuesto, de las elecciones británicas, en las que Tony Blair ha vuelto a ganar con un 37%, poquita distancia con respecto a los conservadores, a este opositor de origen rumano llamado Howard, que los tabloides británicos siempre vestían de vampiro, claro, por el origen, por la raíz. Y bueno, y los liberales, que también han tenido una pequeña cuota ahí. Pero Tony Blair, aunque ha sufrido el varapalo de lo de Irak, pero ha vuelto a ganar por tercera vez. Un hito para los laboristas, lo comentaremos. Además, vamos a contaros cómo se obtiene un informe secreto, cómo el CNI obtiene un informe secreto, cuáles son los cauces habituales, cómo se hace con ellos, cómo contacta con sus colaboradores para obtener informaciones privilegiadas. Por cierto, un chico griego desencriptó un borrador absurdo de la CIA con motivo de este caso reciente, donde soldados norteamericanos ametrallaron el coche en el que viajaba la corresponsal italiana y el agente del servicio secreto italiano, que resultó fallecido. Bueno, pues este asunto y mucho más. Por ejemplo, vamos a entrevistar a Charo Izquierdo, flamante directora de Yo Dona, una revista dedicada a la mujer, una revista innovadora, pues vanguardista, con más de 150 páginas. Todos los sábados saldrá unida inexorablemente al diario El Mundo. Una recomendación: el próximo sábado 7 de mayo, no os lo perdáis, en portada Isabella Rossellini. Vamos a hablar de este asunto con Charo Izquierdo, que está celebrando esta fiesta de inauguración, este nacimiento, en el madrileño Chicote. Uno de los emporios, uno de los epicentros de la sociedad madrileña. Conectaremos con Charo Izquierdo en unos minutos. Además, tendremos relatos de los oyentes. El de hoy nos llega desde Barcelona. También tendremos expedientes del misterio, el capítulo 42, con Bruno Cardeñosa. Tendremos un Pueblos con Encanto con Macarena Yagüe. Hoy visitamos Aragón. Allí hemos encontrado un pueblecito precioso de 65 habitantes con castillo, iglesia, ermita, todo lo que debe tener un pueblo de menos de 100 habitantes. Mucha información en el cine con José Manuel Escribano, donde analizaremos la película con Hormigas en la Boca. Hormigas en la Boca, una película que nos retrotrae a la época prerrevolucionaria cubana. Esto y toda la información sobre Málaga, todo lo que ha ocurrido en el cine en los últimos 7 días. Además, correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo y Somos Europeos. Y que una amplia oferta, una variada oferta. Y en azul y verde, por ejemplo, diremos que España es el país de la Unión Europea que más se aleja de los protocolos de Kioto. O sea, seguimos contaminando mucho y mal. Somos los que más nos alejamos de ese asunto. Y que también la tripulación del Discovery está ensayando, pues, escapadas, salidas de emergencia, cómo salir de la nave en caso de apuro. Muy obsesionados están con la seguridad en este inminente lanzamiento del Discovery, que, como sabéis, ha retrasado unas semanas. Bueno, pues hasta las 4 o 3 en Canarias. Os invito porque estáis en casa, estáis en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aguardiente del bueno, ahí estamos. Vamos a recomponerle un poco el rictus. Le colocamos el palo para que no caiga hacia atrás. Happy Milk, Happy Monday, Happy Tuesday, happy. Mira, mira, mira lo que hay por aquí. Estamos haciendo un cóctel, ¿eh? El chicote. Esto es buenísimo. Muy buenas noches, don Fernando Rueda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Oye, ¿y este convidado de hoy? Oye, homenaje a... ¿Voy a beber algo? Homenaje a Chicote, le voy a poner cosa buena. Bueno, bueno, bueno, bueno, qué bueno. ¿Tú te tomas uno de estos también o no? Hombre, claro que sí. Y me lo voy a tomar a la salud de Yodona. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Esto ya lo he visto. Es una tendencia que está empezando a hacer pues furor por toda Europa. Madame Figaro, por ejemplo, ajá, en Francia. Y O'Donna, en Italia. Pues hay prestigiosas publicaciones, grandes periódicos, que ya incorporan revistas específicas para la mujer. Uh-huh. Y por eso vamos a celebrar el nacimiento de Yodona en España, con el diario El Mundo, todos los sábados, este 7 de mayo. Sale ya, más de 150 páginas. Nos tenemos que comprar esto, porque aunque no seamos mujeres, Fernando, estas cosas hay que mirarlas. ¿Pero nos interesará a los hombres o qué? Pues claro que sí. Mira, Isabella Rossellini en la portada. ¿Eh? Bueno, guapa está un montón, ¿eh? Hombre, hombre, qué gran acierto. Mi querida Charo Izquierdo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en Chicote con amor, ¿verdad? Bueno, estoy en Chicote ahora, pero la fiesta de presentación de Yodona ha sido en la Casa del Reloj, en la sede de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Muy bien. Ahora estamos en Chicote algunos. En la Post. En la post. Bueno, pues... Ya es Friday, ¿eh? No es Tuesday. Muy bien, muy bien. Bueno, pues desde La Rosa de los Vientos, desde Onda Cero, os felicitamos y... Gracias. Y bueno, pues vamos ya en consonancia con las corrientes europeas, ¿verdad? Con lo que hay en Europa. Ya era hora. Bueno, está muy bien. Esto yo lo vi en el Corriere de la Sera. En el Corriere de la Sera, Yodona sale desde el 1996. Ajá. Uh-huh. Y bueno, Madame Figaro, la verdad es que no sé la fecha, pero también lleva saliendo mucho tiempo. Bueno, pero más de 150 páginas todos los sábados, Charo. Concretamente, el número 1, 196. 196 páginas. vaya reto, ¿no? Sí. Es un reto, bueno, es más que un reto. Yo creo que es una revolución periodística. Uh-huh. Porque no hay en España ninguna revista que aúne lo que es la parte más femenina, digamos, la moda, la belleza, con un contenido editorial importante, con temas de actualidad, que está ligado indefectiblemente a lo que es un semanal. Uh-huh. Sobre todo a un semanal que sale con un periódico como El Mundo. Uh-huh. Y también las mujeres trabajadoras aquí van a tener mucho que leer, ¿no? Las trabajadoras y las no trabajadoras, en realidad las mujeres que tengan un compromiso con lo que es el mundo del siglo XXI. Una redacción con más de 30 profesionales. Bueno, no llegamos. 29, 28 y medio. 26, pero con bastantes colaboradores. No, y sobre todo con profesionales de muchísimo prestigio, algunos que vienen del propio periódico, otros que vienen de revistas mensuales, de revistas de alta gama, porque en realidad nosotros lo que somos es una revista de alta gama que además incorpora contenido editorial. Uh-huh. En portada para este 7 de mayo, Isabella Rossellini. Sí, hemos elegido a Isabella Rossellini porque, bueno, ella fue la portada de Yodona en Italia en 1996, y la hemos elegido también como una declaración de principios. De cómo una mujer puede estar igual de guapa 9 años después, porque hace 9 años ella salió en la portada de Yodona y esta vez pues sale en la nuestra. Sí, pero... Es un icono de mujer, pues de mujer interesante, de mujer activa, de mujer que tiene algo que contar, de mujer que lleva algo dentro, no solamente una guapa por guapa. Hola, Charo, soy Fernando Rueda. Hola. Oye, y he leído, yo creo, unas declaraciones tuyas diciendo que los hombres también vamos a poder leer Yodona, ¿o no? Pues espero. Sí, pero ¿porque nos interesan los temas de mujeres o porque vais a hacer el juego de incluir algunos temas específicos? No, porque yo creo que la sociedad ahora mismo tampoco está tan dividida entre hombres y mujeres. Y hay una parte que efectivamente es más femenina, que es la moda y la belleza, pero que tiene unas bellísimas imágenes que seguro que os van a interesar a los hombres. Y luego hay otra parte que es puramente periodística, con reportajes, con entrevistas de personajes internacionales, que no son solamente, no son un territorio femenino exclusivamente. Hoy están los barrenderos por la Gran Vía. Saludos para ellos, tremendo. Saludos. Por cierto, en la redacción de Yodona se cumple la cuota, o sea, entre los 26, ¿cuántas mujeres hay? No es paritario, no es paritario, pero hay un 70%, más o menos 70-30. 70-30. Lo que en una redacción de revista femenina es bastante, ¿eh? Está bastante bien. Sí, está bastante bien. O sea, no podemos hablar de discriminación positiva, sino... Para nada. De ningún tipo de discriminación. Bueno, de ningún tipo de discriminación. Y además, o sea, tenemos periodistas en la redacción que son hombres, tenemos gente en diseño que son hombres y tenemos muchos colaboradores también que son hombres. Ah, háblanos de esas firmas. ¿Qué firma vamos a encontrar en Yodona? Pues mira, tenemos desde Victoria Prego, que hace la figura de defensora de la mujer, hasta bueno, Máximo Pradera, Bárbara Alpuente, Lola Becaría, y luego hay una serie de escritoras que todas las semanas van a hacerse cargo de una sección que llamamos Enviada Especial, y que efectivamente las vamos a enviar pues a lugares que son noticia o a cubrir acontecimientos que son noticia. Y escritoras pues como Lourdes Ventura o Zoe Valdés o Lola Becaría o Lucía Echevarría, Luisa Castro. Va a ser una aventura emocionante, además con amplísima difusión al ir unida a la revista, ¿verdad? El diario El Mundo los sábados. Bueno, pues miles bueno, de... Bueno, el primer y el segundo número vamos a tener una tirada de 500.000 ejemplares. Fíjate. Y después, pues, quilosa. Pero en principio no menos de 300.000. Se convierte ya en la revista de mayor tirada, ¿verdad? La revista femenina de mayor tirada de la historia. Bueno, es la revista de mayor tirada y yo creo que va a ser la revista referencia y un poco la revista revolución. Porque existen revistas de alta gama mensuales. Y existen revistas semanales, pero más de, bueno, pues de estilo suplemento. Lo siento, hay una moto. Es que estoy en la calle. Sí. Pues más de estilo suplemento. Es buena la moto, ¿eh? Sí, bueno. No es muy buena, pero de gran cilindrada. Aquí también. Y suplementos. Y luego lo que hay, claro, en semanales son las revistas del corazón. Pero una revista de alta gama con moda, belleza y información general, tal cual, no existe. Bueno, y tú que fíjate, has batallado, tienes ahí tu experiencia en Vogue, ¿verdad? En la revista Elle. Claro, en Internet también, con portales. ¿Has notado mucha diferencia a la hora de plantear este reto, esta aventura? En realidad es un... Bueno, el público es el mismo, es la mujer. Yo, en principio, es lo que he hecho casi siempre. Y lo que cambia es el formato. En este caso, en este formato, pues lo que hay más es algo que a un periodista pues es lo que más le llama la atención, que es la información más cercana, ¿no? Más de actualidad. Yo lo que creo que no ha quedado suficientemente claro es cuál es el precio de la revista. La revista se distribuye con El Mundo. Y entonces el sábado El Mundo pasará de costar un euro a 1,20. En realidad la revista cuesta muy poco. ¿20 céntimos? Creo que esa es la gran apuesta. Pero... Sí, sí, yo creo que calidad-precio. Es decir, yo creo que no, hay que hablar de un producto conjunto que es el periódico más la revista y que es 1,20. Sí, sí, bueno, pues desde aquí recomendamos, os apoyamos, os mandamos muchas felicitaciones y una larga vida para Yodona, que nace el próximo sábado 7 de mayo. Aquí tengo a Fernando como su director de Interview. Hombre, no es que la revista sea específicamente, ¿verdad?, Interview para... porque lo que tratáis de otra manera a la mujer, ¿no? Sí, no. La verdad es que nosotros sí. La tratamos al hombre. Un besito tremendo, Charo. Un beso, gracias. Que vaya muy bien, hasta luego, adiós. ¿Cuándo me vas a dedicar una portada en Interview, Fernando? Bueno, hay que tener en cuenta que yo soy el subdirector de investigación de Interview. Me tienes muy mal. ¿Investigas? Y que hacemos los castings. Y que es una revista famosa por sus investigaciones, sucesos, famosa. Y luego tratamos muy bien a las chicas más conocidas de este país, incluida muy sensible, salió una chica muy conocida que se llamaba Lola Flores. Lola Flores, claro, claro. Hombrita y Marisol. Y Marisol, y toda la mujer que se precie dentro del mundillo. ¿Por qué no me das una primicia, Fernando? ¿Por qué no me dices la portada del próximo lunes? Pues yo te diría que la portada del próximo lunes, que no... No me das ninguna primicia, Fernando. Bueno, lo que sí te diré es que va a levantar mucho... ¿Cómo que mucho? Escucha. Va a levantar mucho... va a ser muy llamativa, no solo porque es una... es una mujer cantante muy conocida, sino por las declaraciones que hace, por la relación que va a decir. ¿Una mujer cantante muy conocida? Sí, sí. Pero no me hagas decir esto, que no estoy autorizado para decir nada más. A ver, ¿quién dice Silvia? ¿Quién? ¿Ipe? ¿Ipe? ¿Quién es Ipe? No, Ipe no puede ser. ¿Quién es Ipe? No. ¿Julio Iglesias? No. No es Julio Iglesias. No es Julio Iglesias. Bueno, iremos al quiojo, como siempre, todos los lunes a interview. Hombre, que yo lo hago solo por lo que escribe Fernando, no vayan a pensar. Bueno, así me gusta. Eso sí. Bueno, que entonces, las elecciones británicas, ha ganado Tony Blair por tercera vez. Ha ganado Tony Blair, sí. Es un hito, ¿no?, para los laboristas. Sin duda, al final lo que va a quedar, después de la... que ya comentábamos la semana pasada, después del conflicto de Irak, después de las numerosas mentiras que se han constatado en el caso de Blair, claramente, de que ha ocultado informes, de que presionó para ir a la guerra, etcétera, etcétera. Lo único que va a quedar para la historia es que Blair, después de todo eso, volvió a ser elegido primer ministro inglés. Poco quedará que ha perdido 40, todavía no se dan los datos definitivos, estamos hablando sobre las primeras prospecciones, que ha perdido 40 escaños. Hay que tener en cuenta que con el sistema mayoritario, tiene mayoría absoluta, o sea que va a poder gobernar, una mayoría menor, pero va a poder seguir gobernando, y que, todo el mundo se va a alegrar mucho, sobre todo porque por lo que supone de que los conservadores son antieuropeístas, y Blair es, disimuladamente, ¿no? Sí. Pero es más pro Europa, es decir, gana Europa, no hay el castigo excesivo, un pequeño castigo por el tema de Irak, y bueno, para adelante, ¿no? Mira, aquí tengo la foto de las Azores, Fernando. Sí, pues fíjate, lo que ha pasado con esa foto. El marcador ha quedado 2-1. 2-1, sí. 2-1. Y uno presidente, y el cuarto que está ahí es el presidente de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. De la Unión Europea. Entonces podemos decir casi 3-1. 3-1. Todos han ascendido. 3-1. Menos uno que perdió las elecciones. Aunque también, para ser justos, podríamos decir 3-0. Porque el 1 no se presentó a las elecciones. Eso sí es verdad. Mira, buena apreciación. Bueno, y este asunto del polaco. Sí, es tremendo. Que espió a Juan Pablo II. Es un asunto tremendo. Mira, hace un par de meses en Polonia se armó el gran follón. Se armó el gran follón, y te voy a contar por qué. Porque un periodista, Bronisław Bilstein, consiguió un listado de todos los agentes secretos que había tenido Polonia durante el régimen comunista. Era un listado de 240.000 personas, no creas que es eso. 240.000 personas. Parece ser que incluso dicen que lo copió a mano, es decir, debe estar años copiándolo a mano. Bueno, sí. Y entonces no se le ocurrió otra cosa que colocarlo en internet para que todo el mundo pudiera verlo. Era una especie de escarmiento, que la gente entrara en internet, estaba por orden alfabético, con lo cual era facilito, y la gente buscara a todos aquellos vecinos, amigos, que sospechaban que habían podido ser soplones, espías del régimen comunista, ¿no? 240.000 nombres. Lo cual, aquello fue un escándalo tremendo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque al final se descubrió que en esa lista había los espiados, también estaban. Es decir, no solamente estaban los espías, sino que a todos aquellos que les habían espiado también estaban incluidos en la lista. Con lo cual, gente que los habían maltratado y tal, se vieron de repente como si fueran agentes. Pero salió aquella lista. Y entonces, hace unos días, nos hemos enterado que Konrad Hedmog, que es un sacerdote dominico, que está destinado en la Santa Sede, que era un cura polaco, que estaba dentro del círculo, podemos decir, ¿no? El círculo íntimo, no sé cómo se llama, próximo del Papa Juan Pablo II, estuvo durante esos años, en el que todavía no había caído el bloque comunista, haciendo de espía para los comunistas, ¿no? Uh-huh. Es decir, un sacerdote de la máxima confianza, polaco, ya sabes que, sí, que sí, el Papa sí. tenía su grupito de polacos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se le ha acusado de ser espía, ¿no? Bueno, hay un informe de 700 páginas sobre él. Ahora mismo este hombre tiene, este sacerdote tiene 69 años, y él ha dicho que él que no es verdad, que él es cierto que pasó algunos informes y tal, pero que bueno, que lo hizo bueno, de buena voluntad. De buena voluntad, pero que no, que él no era consciente de eso, ¿no? O sea, que estaba pasando informes sobre su santidad Juan Pablo II. Efectivamente. A los diferentes gobiernos comunistas, bueno, al gobierno comunista. En los años 80, claro. Ajá, claro, cuando Juan Pablo II estaba jugando en contra del bloque comunista. Él estaba informando de lo que hacía el Papa, con quien se reunía. Pero sin querer hacer daño. Pero él lo ha negado, le ha dicho que sí, que bueno, que le engañaron, que... Ay, señor. Ay, madre mía. Ay, señor. Tan cerca, ¿verdad? Tan cerca. Tan cerca y tan lejos. Bueno, pues el cura polaco que pasaba informes a los comunistas en los años 80 sobre Juan Pablo II. Si es que ya no te puedes fiar ni del camarero, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahí vamos. Bueno, pues estamos hoy muy originales, ¿verdad? Sí. Tenemos Yodona, tenemos lo del Papa, qué curioso, ¿verdad? Yodona. Ah, muy bien. Bueno, pero la prensa tiene que buscar recursos, ¿eh? Tiene que buscar imaginación para que no decrezcan el número de lectores y... Además está muy bien que lo que ofrezcan, en lugar de ser regalos, sean directamente productos periodísticos, ¿no? Es verdad. Yo creo que eso es el gran éxito de los productos de ese estilo. Sí. Es eso, que es prensa. Entonces, pues la prensa, lo ideal, lo que nos encantaría a todos, es que la prensa se pudiera vender solo, pues con prensa, con iniciativas de prensa y tal. Con y lectura. Teniendo que recurrir a veces, como tenemos que recurrir todos a otras cosas, ¿no? Sí, porque a este paso vamos a regalar kit para la playa, sombrillas y caballitos de goma, en fin, que bueno. Vamos a desearle lo mejor siempre, que hagas una publicación y motivo de alegría para toda la profesión. Yodona, el próximo sábado, 7 de mayo, arranca una aventura espectacular con 500.000 ejemplares de tirada, ¿eh? Sí. Está muy bien. Bueno, no, yo no sé si este informe de la CIA, Fernando, es para hacer un libro... Ajá. Pero empieza ya a tener los mimbres, ¿eh? O sea, pues sí, la verdad. Es el informe de la CIA, el informe Calipari, sí. Este agente secreto italiano que falleció víctima de las balas norteamericanas en el control establecido allí en Bagdad, cuando Calipari intentaba sacar a la periodista secuestrada, bueno, pues algo muy muy lamentable, que en Italia Silvio Berlusconi ya no sabe cómo torear. Uh-huh. Y bueno, pues con este asunto del informe desvelado, sí. Pues mucho menos, ¿no? Este sí. Es el informe de borrón. El informe de los borrones, de ¿no? los borrones. No de los gorrones, sí, sino sí. De los borrones. Cuéntanos un poco la historia, Fernando. No, pues es una historia de estas que contamos aquí, que si no lo contáramos con cierta seriedad, pues es una de esas historias absolutamente increíble. Uh-huh. La historia es la siguiente. Un estudiante griego, cuyo nombre no se ha desvelado, estaba hace unos días, estudiando por la noche, como él estudia. Él estudia medicina en la Universidad de Bolonia. Sí. Y entonces, bueno, pues le gusta, le relaja hacer lo que hacen muchos de nuestros estudiantes, que es entrar en Internet por la noche. A mirar la prensa. Le gusta mirar los periódicos, como además está fuera de su país, pues cotillea un poquito, todo y tal. Y entonces, pues nada, entró en un periódico italiano que reproducía el texto enviado por los americanos sobre el informe Calipari, ¿no? Entonces, es un informe que tiene una serie de tachones que quitan el nombre de los responsables, es decir, todos aquellos detalles que puedan identificar a la gente, que puedan hacer las cosas. Enviaron un informe con tachones. Un informe con tachones, sí. Es decir, bueno, pues lo dan, pero esta información es secreta, ¿no? ¿Te acuerdas los informes del CNI que a veces han desclasificado y tal, que desclasificaron después de un CNI que tenían un párrafo tachado, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, el estudiante vio ese informe y decidió seleccionarlo todo para copiarlo y pasarlo a un archivo de texto normal, para poderlo leer allí. Entonces, ante su sorpresa, se encontró con que en esa copia que hizo, exactamente, repito, quería copiarlo y pasó ese texto a un archivo de texto normal, algo simple. Tú ves un documento y lo pasas a un archivo de texto, nada más. Bueno, pues al copiarlo en otro archivo, apareció ese informe, pero sin tachones. Es decir, que los americanos, tan seguros con sus informaciones, no habían adoptado la mínima medida de precaución, y es que esos tachones, no sé cómo se hace, pero que se asentaran en el documento y que no fuera. Entonces, al hacer la copia, es como si le quitas el calco que le has puesto por delante, ¿no? Desde que acabó la Guerra Fría, la CIA está que se sale, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es como que ha perdido un poco el rumbo y... Claro, entonces aparecieron los nombres de los responsables, frases que habían sido quitadas, incluso folios enteros que se habían censurado del informe, ¿no? Entonces, claro, el estudiante griego rápidamente le envió el documento a los periódicos italianos para que pudieran conocerlo y para que pudieran publicarlo. Esto es lo que se llama un espionaje simple y sin voluntad de hacerlo, ¿no? Un joven estudiante de medicina, un joven griego, por casualidad, informática. Sí, pero sin mínima voluntad de hacerlo, vamos. Se topó con un informe secreto de la CIA en total esplendor. Sí, totalmente. Bueno, pues esto es así. Así pasan las cosas. Lo que supuestamente no sabía ni el gobierno italiano, ¿no? Sí, sí, sí. Supuestamente. Sí. O sea, que enviaron el informe con sus censuritas, con sus tachones, con su carta. Claro. Pero al pasar eso, a transcribirlo a un archivo... Se cayeron los borrones. Los borrones. Aparecieron las páginas censuradas, todo. Todo, exacto. Pues vaya normas, vaya exigencias de seguridad. Sí. La tía, que diría. La CIA se está convirtiendo en la tía. En la tía, sí. Yo no sé a quién o a quiénes despidieron hace unos años, pero desde luego eran los elementos clave de la organización. Bueno, pues esto es lo que nos hace preguntar, claro, Fernando, esto de los informes secretos... Los colaboradores, ¿no? ¿Cómo se obtiene un informe secreto? ¿Cómo un agente de la CIA o del CNI o del MI5 consigue un informe secreto? Efectivamente, mira, el informe, cuando los servicios de inteligencia se crearon no para analizar la información, que es lo que, digamos, que da una cierta dosis de inteligencia, sino para conseguir la información que no se podía conseguir por los cauces normales, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esos cauces normales estaba la consecución de informes, la consecución de testimonios, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso, se montan una serie de organismos, una serie de tapaderas que tengan capacidad de llegar a los sitios con mayor facilidad. Porque, obviamente, una forma de conseguirlo es utilizar al Departamento de Acción Operativa, que son los James Bond, que entren en un domicilio y lo hagan. Pero el funcionamiento real de toda esa gama de colaboradores que están en la sociedad, que están entre nosotros, como un estudiante griego normal, es toda una red súper complicada, pero que nos podemos cruzar en cualquiera, que puede ser cualquiera que esté a nuestro lado. Imagínate nosotros tú tienes una agenda de teléfonos. En esa agenda de teléfonos se considera que sería muy útil porque tú tienes determinadas relaciones o determinados amigos, por ejemplo, en bando terrorista, sospechamos, o en el narcotráfico, o simplemente que tienes amigos que nos interesa controlar. Entonces, Aquí el documento secreto a investigar sería conseguir tu agenda de teléfonos. ¿Quién es el más fácil de conseguirlo? Que no sea, digamos, una penetración en tu casa y tal. Lo más fácil sería conseguir a alguien que trabajara aquí mismo, en Onda Cero, un colaborador que pudiera moverse con total libertad por aquí y que investigara dónde está tu agenda y aprovechando, por ejemplo, ahora que tú estás en el estudio, que entrara, que se desplazara a tu mesa de trabajo y se llevara tu agenda y la fotocopiara, ¿no? Ya. Eso sería el colaborador. Ese tipo de colaboradores que por esa operación no creas tampoco que ganaría mucho dinero. A lo mejor podría ser 60, 70 mil o pesetas, en euros, 500 euros, una cosa así. Sí. Pues los hay en todas aquellas empresas que tienen, digamos, un cierto interés informativo para el Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, ¿no? Sería un contrato por obra, ¿no? Sería un contrato por obra, es decir, ellos están aquí y en determinado momento les piden determinados favores. Ahora, luego hay otras empresas tapaderas, por ejemplo, que hacen esto mismo, pero tratan de controlar todos los movimientos del espionaje privado, de los materiales de escucha, etcétera, etcétera. No me resisto, Fernando, perdona, sí. A hacerte una pregunta. Dime. ¿En los medios de comunicación hay espías? Sí, sin duda. ¿En los medios de comunicación? Hay colaboradores. Colaboradores. En una... Estamos haciendo la figura del griego, sí, ¿no? Sí, alguien sí, que sí. no es agente en nómina, digamos, ¿no? O sea, está para cosas eventuales, para asuntos puntuales, tal. Sí, sí. O sea, en Onda Cero puede haber un espía ahora mismo, un colaborador. Exactamente. En los periódicos. Si hay alguien que les facilita determinada información. Y además al CNI le interesa tener ese tipo de colaboradores en los medios, ¿no? Claro, porque además muchas veces la colaboración no solamente por dinero, sino que la colaboración puede ser a cambio de algún favor, uh-huh. La colaboración puede ser a cambio de yo te doy esto y tú me das, te doy esta información, tú me vas a buscar esta otra información. Eso lo hay, ya te digo, seguro que hay alguien en ¿tú has conocido? En Iberia, en eso. Colaboradores de ese tipo no he conocido. No has conocido. No. Es decir, ¿has sospechado? Porque es gente... ¿Has sospechado? Sí, porque a veces sospechas porque hay gente... hay colaboradores, por ejemplo, que son colaboradores, que ahora están muy... Con todo esto de la regularización, hay colaboradores que son gente que, por ejemplo, son inmigrantes, ¿no? Entonces, ahí es muy fácil. Yo te ayudo a conseguir los papeles, yo te ayudo a hacer esto, pero luego tú me vas a deber un favor, porque yo necesito. Entonces hay veces que yo he sospechado, te hablo de hace años, por lo tanto, lo podemos contar, ¿no? Sí. Hace ya muchos años, cuando yo tuve la certeza, precisamente con lo que te he contado, de que me tuve desaparecida un par de días la agenda, que alguien que pudo entrar era precisamente una persona que cumplía estas características, era un colaborador, es decir, no era ni siquiera alguien de plantilla, era un colaborador de la revista y que, bueno, pues porque tenía acceso y era de esos que aparecía a la hora de la comida, cuando no hay nadie, que te podía mover con cierta libertad, que simula escribir en tu ordenador y que un poquito, digamos, de alguna forma está haciendo, tiene la capacidad de bajar un momentito a tomarse algo, dar la agenda, que se fotocopie y devolverla, ¿no? Ese es un tipo de colaborador, Juan, pero bastante habitual, bastante, ¿no? Habitual para todas esas cosas. Pero, ¿no? Igual que pensamos en medios de comunicación, ¿por qué no pensar en los propios ministerios, ¿no? Sí, claro. en empresas clave, ¿no? Luego hay otro tipo de colaboradores, en este mismo sentido, por ejemplo, en algunos casos que se ha sospechado, por ejemplo, de guardias jurados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? En algún caso, yo sí he conocido pues hay una cierta conexión entre una empresa de... También te hablo de hace años, ¿eh? Sí, que no lo ubiquemos ahora. Sí. Que, pues mantenían relación con el jefe de personal o con alguna persona de alguna empresa de seguridad y le pedían, oye, mira, que necesitamos hacer una cosita y tal, y bueno, el jefe de empresa hablaba con uno de los funcionarios que tenían esa empresa, normalmente de noche, que es cuando todo esto carbura con una cierta libertad, y procedía a conseguir esa información. ¿Cuándo? Cuando no había nadie, cuando... En una ronda, cuando a lo mejor el único que había de vigilancia era él, que podía entrar, justificar perfectamente por qué estaba ahí a esa hora, que le daban toda la información precisa de las cosas, porque claro, a lo mejor entrar en un ordenador a descubrir información es más complicado, pero coger determinados papeles, ver determinados datos, eso es relativamente sencillo, ¿no? Cogerlo, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y luego hay otro tipo de colaboradores que son los que en determinados momentos les facilitan poder actuar dentro de todo este mundo con una cierta libertad, por ejemplo dando su nombre para crear empresas que no existen, empresas fantasmas, empresas que no sirven para nada, pero que son las que luego utilizan agentes de verdad para conseguir su información haciéndose pasar por otras personas. Y te voy a contar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el CNI, el CSID, hace años, digo, por lo operativo, ya sabes que no lo decimos, sino lo que estaba antes, sí. Tenía empresas de contratación de personal. Sí. Tenía empresas tenía una agencia de viajes, por ejemplo, que sigue teniendo. Tiene una agencia de viajes que es la que saca los viajes a cada vez que se tienen que mover, solamente que tiene una característica, y es que también atiende a la gente, con lo cual ellos se pueden mover con cualquiera que aparece por ahí, pero también pueden informar sobre determinada persona que está viajando, determinada persona, ¿no? Sin que tú sepas que esa agencia de viaje normal y corriente, como cualquier otra, es una agencia de viaje montada por gente, por tapaderas, ¿no? Por colaboradores del CNI, no te digo del taller de reparación de vehículos, ¿no? O sea, tienen un taller de reparación de vehículos. Sí, sí, que es los que arreglan todos sus coches. Ellos tienen un montón de coches, sí. Coches trucados todos, ¿no? Sí. Y coches que llevan ya instalados los sistemas de escucha, coches que llevan instalado esto para, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Luego para que puedan ir más rápido, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese taller de reparación también repara otros coches, ¿no? Y entonces está montado por colaboradores que supuestamente, que se lo hacen de una forma desinteresada y que para que eso parezca ser una empresa absolutamente normal. Es decir, que tiene colaboradores para lo que hemos dicho, pero también colaboradores para tejer toda una red que... que les valga, ¿no? Y que les funcione. ¿Y la agencia de viajes tiene un nombre popular? La agencia de viajes no lo sé, no te voy a decir, no tengo ni idea. No se sabe si es conocida, ¿no? Me imagino que no, que será una agencia con un nombre desconocido. Raro. Una agencia pequeña, nombre, no, todo lo contrario, ya sabes cómo eligen siempre los nombres, lo eligen muy bien, siempre para que no llamen lo más mínimo la atención. Yo una vez conocí, te conté la anécdota, un espía que iba con gabardina. Sí. Fuera de mí, que yo siempre voy con gabardina. Sí. Pero siempre iba con gabardina. Y con gabardina cerrada, es decir, exactamente la imagen de espía, ¿no? Bueno, pues esa es la imagen que en teoría nunca debe dar una espía. Claro. Y por lo tanto una agencia de viajes, para que no sepa, tiene que tener el mismo nombre, no sé si cursi, no sé si vulgar, simple, fácil de retener, sí, como sí, sí. Tienen todas las agencias de viaje, ¿no? España Viajes. España Viajes, algo así. España Viajes. Bueno, qué interesante lo que nos está contando Fernando Rueda. Sí, seguramente usted está escuchando. Pero a lo mejor a usted también le están escuchando. Efectivamente. O en su empresa todos son como dicen ser, o los que dicen ser. Efectivamente. O va usted a reparar el coche y se ha fijado en aquel mecánico con mono azul. Qué mirada tan rara, ¿verdad? Pero... ¿Qué estará mirando dentro del coche? bueno, o sea que así en ese plan. Sí, y luego te recuerdo una anécdota. Sí. Y es que también hay una empresa que se encarga de alquilar los edificios, chalés y tal, ¿no? Y entonces es gente que alquila, que alquilar. Entonces, estos van a cualquiera, podemos ser cualquiera de nosotros que tengamos un piso, y decir que le queremos alquilar este piso. Ya, pues muy bien, tal, pues tú se lo alquilas y lo que, bueno, que va a vivir fulanito y menganita, tal, no sé qué, tal, ¿no? Bueno, en realidad, luego eso lo convierten en una base operativa y la persona que ha alquilado el piso no sabe en ningún caso que está siendo utilizado eso como una base operativa, ¿no? Ya no está operativa, pero la agencia que hasta los años 80 se dedicaba a hacer esto era la empresa Uzcalar, se llamaba, digo por dar un nombre, una empresa real, ya no está operativa, por eso lo damos. Y entonces alquilaba, y incluso esa agencia fue la que, cuando Narcís Serra llegó al Ministerio de Defensa, le alquiló un chalet, fue esa empresa especialista en eso, para que pudiera vivir con su mujer, ¿no? Curiosamente, un chalet que estaba al lado de la embajada de Marruecos, y curiosamente, en el piso de arriba, que no utilizaba para nada Narcís Serra, había siempre dos personas, que eran dos agentes del CSID entonces, que desde ahí escuchaban las conversaciones del embajador de Marruecos. Era un chalet pues muy versátil. Podías utilizar, ¿cómo se llama? Duplex. Duplex, Duplex. Utilizaba la planta de arriba para escuchar y la planta de abajo para vivir. Para vivir, para tocar el piano. Que le gustaba a Serra. Claro, entonces Narcís Serra iba a tocar el piano y justo cuando estaba interpretando, pues no sé, a Chopin, ¿verdad? Sí, sí. Pues arriba estaban, a ver, por favor. Más bajito. Más bajito que no aquí entendemos el árabe. Ya lo escuchamos. Fantástico, como siempre, Fernando Rueda con su materia reservada. Y alguna consulta llega. ¿Qué tal, querido Martín Espósito? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con una pregunta de este oyente, Vladimir, que dice: las bombas en el consulado de Reino Unido, en Estados Unidos, ¿han sido obra de Al Qaeda o los propios americanos para dar miedo a su población? Es un asunto tremendo, muy inquietante. No ha habido víctimas, no ha habido daños, pero estas dos bombas en Nueva York han asustado un poco, ¿eh? Sí, yo no podría decir eso, ¿no? El 11M no lo tardaron en saber que era Al Qaeda por 18 horas, ¿no? Lo que pasa es que realmente hay una psicosis y realmente Al Qaeda sigue ahí. Y Al Qaeda sigue intentando hacer un gran atentado. Puede que sea, yo no me atrevo a decirlo, pero en realidad lo que Al Qaeda persigue no es lo que persigue ETA. Es decir, ETA lleva una temporada, sobre todo después del 11M, que lo que hace es poner bombas y por favor que no pase nadie por delante, ¿no? Sin embargo, Al Qaeda es la antítesis de lo que pretende. Al Qaeda pretende poner una bomba y si mueren 500, y si mueren 2.000, mejor. Pero para ellos, si fuera eso, sería un absoluto fracaso, ¿no? Pues yo creo que con eso Fernando lo ha dicho todo. Este oyente pregunta respecto, seguimos en Estados Unidos, ¿qué le ha prometido Mr. Bono a Mr. Rumsfeld para que ahora estemos tan contentos los unos con los otros? Bueno, qué maravilla, ese Bono emocionado en Arlington, ¿verdad? Sí, en homenaje al soldado desconocido. Sí, sí, sí. Bueno, qué comentario. Yo estuve en Arlington, ¿eh? ¿Y qué tal? Y a mí me pareció fantástico. ¿Te emocionaste tú también? ¿Lloraste? Es el cementerio, bueno, no. Eso no, pero me parece un cementerio realmente de película, que es que sí, lo hemos visto en películas, ¿no? Que siempre tienen mucho respeto por sus héroes. Sí, sí, sí. Bueno, pues Bono vino convencido, yo le vi convencido. Sí. No, yo creo que Bono es muy listo. Uy, que sí lo es. Bono ha ido allí. Le sacó a Rumsfeld hasta que fue a los San Fermín. Claro, mírale. Bono ha jugado muy bien sus bazas. Hay que recordar que parte de los cabreos que tienen fuera del que tienen Zapatero con Bush, muchas de las cosas que les molestan a los americanos tienen que ver con Bono. Sí. Lo de Venezuela, todas estas cosas y tal, la retirada de las tropas y eso. Sin embargo, Bono yo creo que ha sabido crear una distancia. Bono tiene muchas cosas que ofrecer a Estados Unidos, y Estados Unidos, van a dejar en el congelador a Zapatero, pero la forma de tratar de arreglar esa imagen, sobre todo con el pueblo español, es abriéndose precisamente a alguien que no digo que tiene la misma culpa que Zapatero, pero que bueno, que es corresponsable de todas esas cosas, ¿no? Las imágenes son muy claras. Hace dos años tenemos a José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces jefe de la oposición, sin levantarse ante el paso de la bandera norteamericana en el desfile de las Fuerzas Armadas aquí en España. Dos años más tarde tienes a Bono diciendo: aquí estoy ante esta bandera norteamericana, que es un primor, Sí. Y que representa la libertad y la democracia. Sí. Pues ese es bueno, sí. Yo, no es porque sea paisano mío, pero de verdad es... Es que es un... Como he oído algo por ahí, y es, sin ofender, es un animal político. Sí lo es. En el buen sentido. Sí lo es. Claudia tiene una pregunta y una sugerencia. La pregunta es, ¿tiene el BND alguna información relevante sobre Ratzinger que mantiene oculta? Y la sugerencia es, le insto a Fernando que realice una microficha sobre Rafael Eitan. Y por último, decirle que también tiene fans femeninas y que le queremos con locura. Pero bueno, esto es tremendo, Fernando. ¿Eso tiene algo que ver con la portada de interview del lunes o cómo? ¿Te has quedado anonadado? No, es que... ¿El nombre de Claudio te dice algo? Yo creo que... no sé, que yo estoy absolutamente perplejo, no sé qué decir, Juan. Ya, pero te ha preguntado por Ratzinger, por el BND. Ah, no, yo estaba por lo otro. Me ha dicho que también tengo, que tú siempre me dices que no. Sí. Que tengo dos y que ya han hablado. Bueno, pues de los... Se suman. Vale. Debe ser que ya tienes tres o cuatro. Gracias, Claudia. vamos a ver. Siempre está la sospecha, cuando alguien ha vivido, como vivió Ratzinger, en la época nazi, que puedan tener algo que le implique, ¿no? Y que pueda ser un cierto chantaje. Yo, obviamente, no podemos saber si lo tiene o no. Se puede hacer alguna leyenda sobre eso. Yo creo que lo que había es que estuvo con la juventud nazi. Se ha visto que todos estaban allí. Todos los jóvenes alemanes. Es que, claro, la Segunda Guerra Mundial a Ratzinger le pilló adolescente. Claro. Y, claro, pues fue reclutado. Como todos, era obligatorio, sí. Y entonces, bueno, pues yo la verdad es que no tengo ni idea de si el BND tiene algo o no tiene nada, ¿no? Pero bueno, quiero decir que también si hay algún pecado o pecadillo de juventud, bueno, pues yo cojo. Hombre, en caso de tener, tendría algo de un chico de 16 años, de 17, por eso digo que, claro. que no sé. Bueno, la microficha también de Rafael Eitan para que apuntéis. Muy bien. Y ahora vamos con J.T. Medina, que nos hacía referencia a aquella noticia que salió este fin de semana, creo, sobre que España vende a Marruecos una veintena de carros de combate M60 a condición de que no la sitúe frente a Ceuta y Melilla. Dice este oyente, lo realmente llamativo de la noticia no es la venta de los carros de combate, más aún conociendo el doble filo en la política exterior del señor ZP, sino la cláusula en el contrato en el que se venden a cambio de que no sean utilizados en la frontera de Ceuta y Melilla. ¿Acaso no era él un gran activista en contra de las guerras? Hombre. Sí, bueno, esa historia salió en la Razón. Esa historia... La Razón, después del mentido, sacó de donde la había obtenido, que era de un boletín marroquí muy cercano a los servicios de inteligencia. Pero lo que es un hecho es que el Ministerio de Defensa ha desmentido esa historia. Quiere decir que el río suena, agua lleva, pero que todavía puede que hayan dado por hecho que se venden los carros, pero que en realidad no sorprenda. Ahora bien, ahí sí que digo una cosa muy clarita. Si vendemos los carros y, como parece ser, los quieren para utilizarlos contra Argelia y, sobre todo, para utilizarlos contra el Frente Polisario, entonces yo creo que eso sí sería una gran... iba a decir cagada. Sí. La condición que... Bueno, sería tremendo. España desmiente la noticia... Pero vamos, los M60 son unos cacharretes ya muy obsoletos y supongo que se los habrán vendido, pero al peso, ¿no? No, era por un precio simbólico, sí. Claro. Claro. Te los quedas y además, pero tú te los llevas, ¿no? Como esto, llevas el transporte lo pagas tú, ¿no? Y son 20, que debe ser los 20 que quedan, pero estos carros de combate deben tener ya 30 años por lo menos, ¿eh? Estos son de la época del Vietnam. Aparte, yo no sé si estos carros para el desierto y tal, no sé cómo yo funcionarían, no lo sé. Pero ya no funcionaban pero aquí. En cualquier caso, utilizar dar armas para decir no lo utilizamos contra Ceuta y Melilla, que también habría que reírse, sí. Pero lo utilizamos contra el Frente Polisario, yo creo que ahí sí que tendríamos un lío, ¿no? Un lío, sí. Bueno, pues a ver qué queda esta cosa. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. No en un M60 precisamente te vas a ir hoy. Ah, no, espero oírme por una puerta decente. Hombre, pues sí, de decente, de izquierda o de derecha, la que tú quieras. Por una decente. Decente, bueno, pues la 3. La 3, vale. Hoy te vas por la puerta 3. Voy a apuntar una cosa para ver si la entrego a la salida o me la llevo, ¿vale? Una cosita que tengo yo pedir. Una cosita. O sea, depende de tu salida. Sí, depende de mi salida. Es que me han pedido una cosa. Sí. Vale, pues... Vale. Vamos a ver si logras sortear... A ver si lo consigo. Un pequeño obstáculo. A ver si quedo vivo. Vale, pues adiós, Fernando, amigo. Que lo paséis bien. Adiós, amigos. Hasta siempre, ¿eh? Adiós. Qué barbaridad. La que le va a caer encima. Ahí estamos. La conjunción planetaria del 5 de mayo... No era el 5, sino el 6. Ahí está, el Titimpat. Está cayendo una lluvia de meteoritos sobre Fernando Rueda. Intenta, ha sorteado ya 6, 7, 8, 9. Ese parece que... ¡Uy! ¡Ay! Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Michael Bublé. Fish in the sea, you know how I feel. Es lo más parecido que tenemos a Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos. Y en Azul y Verde nos preocupa saber que la Unión Europea y sus diferentes miembros intentan acercarse a los protocolos de Kioto, pero en el caso español, caramba. Cuéntanos, Macarena. España es el país europeo que más se aleja de los compromisos de Kioto, que marca que en nuestro país el promedio de las emisiones de gases de invernadero en el periodo 2008-2012 no puede superar en más de un 15% las del año base 1990. Sin embargo, las emisiones de CO2 en España han aumentado un 46% durante el año pasado, lo que supone casi tres veces más de lo establecido para nuestro país por el protocolo de Kioto. Esto implicaría que España debería comprar derechos de emisión de gases a otros países, con un grave costo para la economía. El aumento de las emisiones de los seis gases de efecto invernadero y para todos los usos en el año 2004 ha sido superior al del año 2003 debido a que fue un mal año hidráulico, ya que la producción hidroeléctrica fue un 23% inferior a la del año pasado y, consecuentemente, las centrales de ciclo combinado de gas natural y las de carbón funcionaron más horas. España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Con este escenario, se incumpliría gravemente dicho protocolo, el principal acuerdo para proteger el medio ambiente y el clima. Según los escenarios contemplados en los diversos planes energéticos para el periodo 2008-2012, las emisiones en España podrían ser superiores en un 58% a las del año base. Con el nivel alcanzado por las emisiones actuales, esta cifra podría superarse ampliamente. Es imposible obtener así el desarrollo sostenible tan anhelado desde la cumbre de Río en 1992. Lo cierto es que un país que progresa es un país que contamina muchísimo, verbigracia, India y China. Ahí los tenemos creciendo, la economía se está disparando en estos países, pero claro, con entre los dos, más de 2.300 millones de seres humanos, a ver quién les frena en esto de la contaminación. Y en el caso español, pues también los últimos 10 años han sido de bonanza económica, de progreso, y estamos contaminando casi un 60% más de lo que se estableció en su día. Así que bueno, qué pena, qué lamento, ¿verdad?, que sea España el país que más está contaminando ahora mismo de la Unión Europea, el que más se aleja de los acuerdos de Kioto. Y también nos preocupamos por la tripulación del Discovery, que estos días está entrenando a base de bien. Aunque aún faltan más de tres meses para el definitivo lanzamiento del Discovery, ayer la NASA llevó a cabo un completo ensayo general de su vuelta al espacio. El ensayo comenzó con los siete astronautas vestidos con los característicos trajes naranjas de la NASA. A continuación, embarcaron en el Astrovan, un minibús plateado que les llevó desde el Kennedy Space Center hasta la plataforma 39B, donde se encuentra la nave, en Cabo Cañaveral. Una vez a bordo del transbordador, los tripulantes tripulantes realizaron todas las comprobaciones del funcionamiento de este, exactamente igual que si se tratara del lanzamiento real. Para poner a prueba la tripulación, los técnicos de la NASA habían previsto dos incidentes sorpresa. El primero de ellos se produjo cuando los controladores de la misión anunciaron que se habían perdido las comunicaciones con los astronautas de la zona central del Discovery. Estos tuvieron que reemplazar uno de los sistemas de comunicaciones y resetear un botón antes de poder volver a hablar con Tierra. Otro incidente lo motivó el tiempo, que permaneció nublado y con escasa visibilidad durante todo el ensayo, lo que en condiciones reales habría obligado a suspender el lanzamiento para cumplir con los nuevos procedimientos de seguridad establecidos tras el desastre del Columbia. Pero el problema más grave se produjo cuando apenas faltaban unos segundos para el simulado despegue. Entonces, los técnicos detectaron el fallo eléctrico en uno de los motores principales del transbordador. Para impedir que se produjera una explosión, los astronautas tuvieron que abandonar la nave a través de un peculiar sistema de cestas exteriores. Unos minutos después estaban los siete a salvo en los edificios de Cabo Cañaveral. Bueno, esto lo que nos dice es que hay muchísimo temor. Hay muchísimo temor ante el inminente despegue del Discovery. Sabemos que el programa de transbordadores espaciales norteamericanos no se va a prolongar más allá de los cinco años. Un lustro les queda a estos tres transbordadores, el Discovery, el Endeavour y el Atlantis. Pero en el caso del Discovery, todas las medidas de seguridad que se están adoptando empiezan a ser ya extremas y con mucho suspense, porque los técnicos no las tienen todas consigo. Y esto pues no transmite ninguna fiabilidad sobre este inminente despegue, que ya han retrasado unas semanas por culpa de la climatología o seguramente por otra cosa. Así que bueno, los astronautas están esmerando muchísimo en el entrenamiento, muy duro el entrenamiento, y vamos a ver si la misión culmina con éxito, pues, sobre todo por el bien de la ISS y por el bien de la carrera espacial norteamericana. Vamos a ver, vamos a desearle toda clase de parabienes al Discovery y que aquello salga adelante. Estamos preparando con entusiasmo nuestra visita a Zaragoza, Macarena. ¿Qué pueblo será? ¿Qué pueblo será? ¿Quieres que te lo diga? Sí. ¿Sí? Bueno, pues no te lo digo. No me lo vas a decir. No, te sorprende luego. ¿Pero tiene menos de 100 habitantes? Sí. ¿Tiene iglesia? Sí, sí. ¿Tiene castillo? También. ¿Está en Moncayo? Cerca, sí. Vale. Ya sabes cuál es, ¿no? Sí, sí. Me hago una idea. Capítulo 42, Expedientes del Misterio, con Bruno Cardeñosa. Vamos a hablaros hoy de una curiosa historia acontecida en Holanda hace ya algún tiempo y que es nada más y nada menos que una resurrección, sí, como el bíblico neotestamentario Lázaro. Así que ahí tenemos resurrección en Holanda, un expediente muy bien documentado, muy bien narrado por Bruno Cardeñosa. Capítulo 42, vamos a ver qué ocurre. ...1996, Sargen, Holanda. Un hombre de 44 años sufre un infarto mientras viajaba en autobús. Minutos después, cuando una ambulancia le traslada a un hospital, sus constantes vitales se reducen al máximo. Ya allí, pese a todas las atenciones médicas, se entra en una situación de muerte cerebral. Su corazón se ha parado y su cerebro no muestra actividad. Aún así, los médicos intentan reanimarlo por todas las vías posibles. Pim van Lommel, el jefe de los cardiólogos del hospital Rijnstad, encabeza la operación. Pide a una enfermera que lo intube. Tras extraerle una prótesis dental, lo hace con tanta rapidez como cuidado. Luego llega el momento de la desfibrilación. Las descargas eléctricas surten efecto. El paciente revive. El milagro se había producido. A partir de ahí fue turno para el misterio. El paciente despertó horas después. Lo hizo lúcido y sin haber perdido ninguna capacidad. En un momento determinado pide su prótesis y lo hace señalando a una enfermera, quien le dice: «Usted sabe dónde está». Ella quedó petrificada, efectivamente lo sabía. No obstante, había sido ella quien se la extrajo en pleno proceso de reanimación. Pero el paciente en ese momento se encontraba en situación de muerte cerebral. No podía saberlo. Cuando se le pidieron explicaciones, dijo que había asistido a todo el proceso desde la parte superior del quirófano. Relató cómo sentía que algo de él se despegaba del cuerpo y podía presenciarlo todo desde las alturas. El relato del paciente llamó profundamente la atención al jefe médico, a Pim van Lommel.

Vale, pues ya te tomas dos o tres botellas y ya me lo cuentas el domingo. Hombre, si me tomo dos o tres, lo mismo no te lo puedo contar. Grisel. Grisel. Está al pie de la Ciesma, un monte de 850 metros de altitud, y desde esta cima se pueden contemplar impresionantes vistas del Moncayo y también del castillo de Trasmoz. El castillo de Trasmoz, que tiene una historia pues muy interesante. Pero bueno, y estos 65 habitantes en el Moncayo, con tanta monumentalidad, ¿qué tal viven? ¿Bien? Viven muy bien. Ah, bueno. Están muy sanos, además. Están sanos. Hombre, con este ambiente no se puede estar de otra manera. Y es que están, bueno, pues en pleno Parque Natural de la Dehesa del Moncayo. Claro. Situados en el extremo occidental de Zaragoza, y donde en una zona de apenas 30 kilómetros se da una gran diversidad de paisajes. Desde altas cumbres con restos de glaciares a páramos semidesérticos o bosques muy frondosos. O sea, tienen de todo. Bueno, pues todo tipo de climas. O sea, que los 65, cuando llega el momento, se pueden repartir perfectamente por cualquier hábitat. Sí, de vacaciones se van muy bien. Cada uno para un lado. Tienen castillo y la iglesia, claro. Hay la que iglesia. Obligada visita, ¿no? Hombre, la visitan. Sí. Porque es buena gente, ¿eh? Muy buena gente. Sí, o sea, 65. Tus titulares para este pueblo es están sanos y son buena gente. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Glaciares, llanos, bosques, castillos. Pero bueno, ¿y el pueblo en sí? ¿El pueblo en sí qué? ¿El pueblo en sí qué? Pues el pueblo en sí tiene un castillo. Tercer titular, ¿el pueblo en sí qué? Tiene un castillo del siglo XV. Muy bien. De estilo gótico. Vamos bien ahí. Es uno de los castillos mejor conservados de todo Aragón. Conserva completamente toda la muralla y los muros defensivos. Y también parte de la Torre del Homenaje. Y ha sido restaurado hace poquito. Bueno. O sea que está en perfecto estado para visitar. O sea que el pueblo tiene una estupenda visita, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Ermitas? Ermitas. Bueno, vamos primero con la iglesia. Muy bien. La importante, que es la iglesia parroquial de la Asunción. Y es del siglo XVI y tiene una torre mudéjar muy bonita también. Mira, estos días estamos celebrando la Asunción de la Virgen. Fíjate. Pues mira, muy, muy adecuado. Sin embargo, los habitantes del pueblo visitan más la ermita que la iglesia. Son más asiduos a la ermita. Bueno, porque es esa querencia que ellos... Bueno, a lo mejor se encuentran allí más recogidos y más a gusto. Desde hace tiempo es que, claro, pues es la cosa. Son muchos. En Grisel es lo que tienen. Pues se sienten más en familia en la ermita. En la ermita es como están más recogidos. Claro, exactamente. Y es la ermita de Samangos. Realmente no pertenecía en un principio al pueblo, sino que pertenecía a un antiguo poblado medieval que se llamaba Samangos, pero que quedó deshabitado porque, bueno, la gente de este pueblo tuvo que irse a buscar fortuna a otros lugares. ¿Y entonces qué hicieron los habitantes de Grisel? Pues adjudicarse la ermita. Dijeron, pues mira, si no la queréis... Ya que no la usa nadie. Os habéis ido, pues no la quedamos nosotros. Exactamente. Una cosa así, muy bien. Exactamente. Y otra muestra de arquitectura popular de este pueblo son una serie de construcciones de piedra en forma de cabañas pastoriles que se encuentran alrededor del núcleo urbano, en el monte de la Ciesma. Y que también se conservan muy bien. Que las utilizaban antaño los pastores, sí, ¿no? Para refugiarse y para guardar ahí el ganado. Para sus cosas. Bueno, ¿y la comida qué tal por allí? La comida está bien, pero antes de irnos a la comida te tengo que contar otra cosa. Vamos también a ver, sí. En el pueblo está también el Pozo de los Aínes, en medio de un campo de olivos. Es una especie de sima de unos 30 metros de profundidad. Y en su interior existe una exuberante vegetación, formada por diferentes especies de musgos, hiedras y plantas trepadoras. Y en el fondo de la cima se encuentra una laguna subterránea cubierta de abundantes nenúfares. Pero bueno, esto es para Pepín 3. Además se puede visitar hasta más de la mitad de la cima, se puede descender, ¿eh? O sea que es un vergel de nenúfares. Sí, y según cuenta la leyenda, este pozo surgió cuando el dueño de las tierras, un adinerado musulmán, se convirtió al cristianismo solo con la intención de poder mantener sus posesiones, pero renegaba de su nueva religión. ¿Y qué es lo que hizo? Pues no respetar la festividad de Santiago. Vaya. Y entonces sufrió un castigo divino. Fue condenado a vivir en las profundidades de este lugar. Bueno, o sea que es el Pozo del Moro. El Pozo del Moro. No me digas que escondió el tesoro también. No. Ah, bueno, este... Este yo creo que lo despilfarró, ¿eh? Sí, era más agropecuario. Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Y ¿quieres que te hable de comida entonces ya? Sí. Bueno, no, estamos, con lo que voy a empezar seguro que no te gusta mucho, ¿eh? Vamos a ver, estamos en Zaragoza, estamos en el Moncayo. Bueno, pues con lo que voy a empezar ya... ¿Tarnasco? No, voy a empezar con otra cosa. A ver. Porque ¿qué es lo más apreciado en esta zona? El vino. No. La coliflor. ¿La coliflor? Sí. ¿El cerebro de la naturaleza? La coliflor. ¿La coliflor? La comen mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Al igual que otras dos verduras autóctonas. La borraja y el cardo. Hombre, que la borraja tienes que limpiarla muy bien. Muy bien, sí, porque está llena de bichitos. Está llena de bichitos y de tierra, pero sí. Bueno, y el cardo, pues bueno, también está muy buena. Está bien. Pero la coliflor me gusta más. Bueno, pero yo creo que tú quieres algo más contundente, ¿no? Bueno, esto para empezar, la coliflor está bien. Bueno, pues luego también... Muy digestiva. Tienen otro plato típico, apenas, que son las pochas. Las pochas. También muy digestivas. Pochas también. Porque son judías blancas con una fritada de tomate y pimiento. Bueno, pues salimos de una de estas, ¿eh? Y luego puedes seguir con el cordero y el cerdo. Te tomas primero la coliflor, sí. Luego las pochas y luego un ternasco que se ponen allí. Y te quedas estupendo. Y sales del sitio diciendo voy volando. Puedes tomar también caracoles. Caracoles también, por y si setas. Te quedas con hambre. Y setas. Y setas para acompañar. Y migas. Migas, eso ya por la mañana para desayunar. Bueno, y luego también hacen una cosa que se llaman las culecas. Las culecas. Que son roscos de pan con huevo. Con huevo. Y que llevan también como unas asas. También. Hechas de pan, como si fuese una olla. Esto coges el ternasco, lo pones entre las culecas, ¿verdad? Y te lo comes también, eso que da gusto, vamos. Y luego para hacer la digestión, pues te puedes tomar unas hierbas aromáticas. Unas hierbas aromáticas, Con un poquito de guirlate. Y bueno, ya sales rodando de allí. Vamos. Y leche frita. Y leche frita para, bueno, eso por si acaso dices, bueno, parece que me queda como un huequecito, ¿verdad? Sí. Tómate, y ya luego te tomas el vino. Y luego ya el vino, bueno, el vino para rematar. Las dos o tres botellas. Las dos o tres botellas para ir tomando las viandas. Bueno, pues muy bien, Grisel, en Zaragoza, 65 habitantes, todos muy bien avenidos, que van a la ermita, que tienen un castillo, que tienen una iglesia, la de la Asunción, y es un pueblo pues muy interesante para visitar, con incluso algunos sitios de interés natural, como este pozo donde, de los Aínes, a los 30 metros de profundidad te encuentras con una colonia de nenúfares. Uh-huh. Es que esta España nuestra es muy singular y muy variada. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Para disfrutar del séptimo arte del cine con don José Manuel Escribano, recién llegado de la playa. Claro, los ricos, los burgueses tienen esta mala vida, que no era la playa, que es que ha ido a cumplir con su obligación con el Festival de Cine Español de Málaga. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches, es verdad. Qué rápido resuelto, ¿eh? Claro, ¿qué culpa tengo yo que Málaga esté en la orillita del mar? Hombre, y con... habrá allí boquerones y cosas, ¿no? Boquerones, sí. En Málaga son boquerones. Boquerones. ¿Claro? También hay sardinita muy buena, los espetos que se toman ahí al pie de la playa. Sardinas, sí, sí, sí. Ensartadas en una media estaca, sí. Y están riquísimas, eso es delicioso. ¿Y las carnes las trabajan? Las carnes yo creo que también, hombre, también, sí, ¿no? hay muy buen ganado por allí. Bueno. Y luego Málaga Virgen, claro. Claro, exactamente, los vinitos de Málaga. La cosa esta, ¿no? Sí, el Cartojal, el Carpedien, claro. En fin, hay de todo. Hombre. Y hay hasta biznagas, que el bueno de Corbacho preguntaba qué era eso de una biznaga que le iban a entregar. Ya se lo explicamos allí por lo menudito y ahora hablaremos de los premios, naturalmente. Sí. Bueno, ¿y en portada qué me trae usted? Pues a este hombre, Gérard Jugnot, que ¿sí? es el actor francés de moda. Es un hombre, el protagonista de Monsieur Batignol. ¿Está mi papá? Papá. ¿Qué hacen en mi casa? Pues mira, esta ya no es tu casa. Son aquellos. Y hay otro arriba. Cuando os fuisteis, las SS vinieron y se lo llevaron todo. ¿Pero por qué? ¡Huye, Sigal! ¡Huye! No lo sé, yo no hago las leyes. No puedes entrar. Tiene 200 metros cuadrados a su disposición. Muchas gracias, coronel. La habitación está ahí. Agradezcaselo a su futuro yerno, señora Essos. Puede parecer cosa de risa, sí. Pero no, es una historia muy dolorosa para los franceses. Pues naturalmente, claro que sí. Esta película Monsieur Batignol está ambientada pues ahí, en la Francia ocupada, cuando el pueblo francés se dividía, como tú muy bien dices, muy dolorosamente, ¿no? Entre colaboración y resistencia, colaboración de mejor o peor grado, naturalmente, yo creo que más bien de peor, ¿verdad? Y la resistencia. Y allí, en este París de este momento, es donde está el Monsieur Batignol. El protagonista, Gérard Jugnot, es el profe de los chicos del coro, para que nos hagamos una idea. Y dicen que es el actor mejor pagado en Francia ahora mismo. Mejor que Depardieu y mejor que ninguno. Una cosa tremenda. Bueno, pues es un charcutero, el Monsieur Batignol. Un charcutero bastante cobardica, bastante egoísta. Y se ve envuelto en una historia rocambolesca, primero pues por una especie de yerno o de cuasi yerno que tiene, y luego porque los niños son los que al final van a conmover el corazón de Monsieur Batignol y le van a convertir casi en un héroe a la fuerza. Niños judíos. Sí, claro, porque hay unos niños, primero los hijos de un matrimonio que viven en el piso de arriba, este piso que el yerno se encarga de delatar, y uno de los chavalines se escapa, y luego además llegan sus primas, por si fueran poco, ¿no? No vamos a desvelar naturalmente la película, que es este itinerario del bueno del charcutero con los tres críos que saben mucho más que él. Bueno, pues una película incluso anterior a la de los niños del coro. Sí, es verdad, va llegando, claro, la fama que tiene una película, claro, pues va trayendo las anteriores, como es natural. Monsieur Batignol, muy recomendable. Bueno, pues esos apuntitos sobre el palmarés de Málaga. ¿Todos contentos, señor Escribano? Hombre, todos contentos porque ha habido para casi todos. Claro, teniendo en cuenta que ha habido una biznaga de oro, la flor de Málaga, una biznaga de oro, a Tapas, la película de José Corbacho y Juan Cruz, ópera prima, primera película de estos dos. Yo, sinceramente, creo que no era la mejor película del certamen, como pasa tantas veces, ¿no? Pero bueno, el jurado lo ha decidido así y, hombre, sí tiene, desde luego, la frescura y el interés de esa primera película, de esa primera obra. Y luego, además, el retrato de unos caracteres, pues, muy interesantes, ¿no? Tapas ha sido la biznaga de oro, premio especial del jurado para Hormigas en la boca, de la que hablaremos dentro de un momentito, la película de Mariano Barroso, creo que muy interesante y muy bien concedido este premio. Y luego un montón de biznagas de plata, claro. El premio al mejor director ha sido para Gerardo Herrero por Heroína, que también se ha llevado el premio al mejor guión para Ángeles González Sinde, la misma película. El premio al mejor actor ha sido para Eduard Fernández, protagonista de Hormigas en la boca. Para la mejor actriz, biznaga de plata, ha sido Elvira Mínguez, una de las protagonistas de los múltiples personajes de Tapas. Y luego el premio de la crítica, que era otra biznaga de plata, pues se lo ha llevado 20 centímetros, la nueva película de Ramón Salazar, un director de la tierra, malagueño, con una especie de comedia musical sui generis muy entretenida, que van a ser, yo creo que algunas de estas, bueno, pues los éxitos de la temporada española de este año, a ver si mejoramos un poquito. Bueno, pues cada vez más consolidado el Festival de Málaga, al que le deseamos lo mejor. Y aquí tenemos a los David de Donatello, que no está mal tampoco. No está mal. Estos cine son, italiano, ¿no? Claro, los premios del cine italiano, como nuestros Goya, como los Oscar, como los César del cine francés. Le Consecuencias del Amore, de Paolo Sorrentino, ha sido la película triunfadora. 5 David se ha llevado. Mejor película, mejor director, mejor actor protagonista, Tony Servillo. La mejor actriz ha sido Barbora Bobulova, la protagonista de Cuore Sacco, una película de Fersan Ospetek, que ha ganado 2 David. Y la gran derrotada, nos dicen las crónicas, que ha sido Manuale d'Amore. Tenía nada menos que 12 nominaciones, pero al final ha tenido solo unos poquitos premios de esos de consolación. La mejor película extranjera para los componentes de la Academia Italiana ha sido Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood, que está reconocida como una de las mejores en todo el mundo. Y ojo, la mejor película europea para los italianos ha sido, naturalmente, Mar Adentro, la película de nuestro Amenábar, que está ganando absolutamente todos los premios. Bueno, y parece ser que... Y lo que le queda, ¿no? A mí se me ocurren dos consideraciones al hilo de los premios David Donatello. Primera, que no conocemos absolutamente nada del nuevo cine italiano. Ni este Paolo Sorrentino, ni el actor Tony Servillo, ni Barbora Bobulova, bueno, son absolutamente desconocidos por estos pagos, ¿no? Un país que está tan cerca, cuyo cine nos llega malísimamente, por desgracia. Y segunda consideración, que Mar Adentro nuevamente vuelve a asumir en el ridículo al premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, al cual por desgracia pertenezco en este momento, que no nos dio la gana dar el premio a la extraordinaria película de Amenábar por razones que no son cinematográficas. Ya, esas son las cosillas de los círculos. Pues sí, de los círculos de andar por casa. De los círculos de andar por casa. Bueno, pues ojalá que el año que viene, en ese David de Donatello, la mejor película europea o extranjera o como se llame eso, llegue Almodóvar y se lo lleve. Pues igual, es fácil, porque claro, ya nos anuncia Pedro Almodóvar su próxima película. Qué bien lo hace el manchego, ¿verdad? Claro. No ha empezado el rodaje ni siquiera, que va a arrancar en julio, y ya nos está diciendo que su nueva película está casi en marcha. ¿Volver? Se va a llamar Volver, efectivamente. Volver, el inicio será en Madrid y luego se irán a rodar a La Mancha. Ya están confirmadas Carmen Maura y Penélope Cruz, dos de las chicas Almodóvar que vuelven nuevamente a trabajar con él. El resto del reparto no está cerrado, pero se habla con fundamento, yo creo, de Chus Lampreave, qué haría un poco las tres generaciones, porque es la historia de tres mujeres, abuela, madre y nieta, podríamos decir, Chus, Carmen y Penélope. Sí se sabe que la fotografía será nuevamente de José Luis Alcaine, lo cual es toda una garantía. Dice Almodóvar en la presentación de este futuro rodaje que la película va a tener un poquito de Alma en suplicio de Michael Curtis, de Arsénico por compasión de Frank Capra y de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de él mismo, porque la película vuelve a mirar a Madrid, Madrid ahora 20 años después, el Madrid de aquellos momentos de ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, pues con un estilo más inconformista y alocado naturalmente que sus últimas películas. Almodóvar lo llama esto naturalismo surrealista. Sí. Vamos a ver con todos estos mimbres qué cesto sale. Costumbrismo surrealista. Exactamente. Sí, eso también está muy bien. Bueno, y Matt Damon, ¿qué dice? Pues Matt Damon lo que no hace más que trabajar. Tiene pendientes de estreno Los hermanos Grimm y Sairiana. Va a hacer The God Shepherd, El buen pastor, como ya anunciamos en estos micrófonos hace unas semanas, con Robert De Niro. Luego hará The Departed con Martin Scorsese, quizá un nuevo capítulo del caso Bourne, que sería ya el número 3, y será Marco Polo, otra de las nuevas biografías que el cine trata de llevar a la pantalla del cine americano, naturalmente, después de las grandes epopeyas últimas. La figura de Marco Polo parece que es la que más le llama la atención en este momento. El proyecto... Qué bien cuentan las cosas de Europa los americanos. Pues efectivamente, se vienen para acá, se leen 4 libros y a hacer la película, en este caso con Matt Damon. El proyecto es de la Warner, y el guión parece que ya está avanzado, de William Monaghan, el mismo guionista del Reino de los Cielos de Ridley Scott, que se estrena dentro de muy poquitas horas. La historia va a contar pues prácticamente toda la vida de Marco Polo, es decir, final del siglo XIII, principio del XIV, murió en 1324, creo recordar, Marco Polo, de manera que sus últimos viajes, o los viajes más largos, y luego ya su regreso a Europa, donde le fue de todas las maneras, ¿verdad?, donde fue mal y luego bien. Bueno, le llamaron señor Millione, ¿no? Exactamente. Dice, arrepiéntete, cuando se estaba muriendo el hombre ya en su leche, arrepiéntete sí. De todas las mentiras que has dicho. Y él se queda así como mirando en un último momento lúcido, dijo, no conté ni la mitad de lo que vi. Me gusta mucho la rumba y bailar el rico son. Me gusta mucho la rumba y bailar el rico son. Y un buen puro coiba, claro, eso. Hombre, es el cubano de pura cepa. Lo que de la tierra, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, pues eso aunque tengan hormigas en la boca, ¿eh? Uy, sí, sí, con hormigas en la boca, esto es ya de peor, desde luego, porque hormigas en la boca quiere decir que está metido bajo el suelo. Sí. Bueno, es la nueva película de Mariano Barroso, Hormigas en la boca, como decíamos hace un momentito, se ha traído un par de premios de Málaga y ya se ha estrenado, es la primera película que viene de allí y que ya pasa por las carteleras. La producción es de Eduardo Campoy y Gerardo Herrero, el guión de Mariano Barroso y Alejandro Hernández sobre la novela de Miguel Barroso, el hermano de Mariano. Y los protagonistas, Eduard Fernández, Ariadna Gil, Jorge Perú Gorría y José Luis Gómez. Es, como digo, la primera película que viene de Málaga. El premio, uno de los premios, es para Eduard Fernández, que fue descubierto, precisamente hay que recordar, en Los Lobos de Washington por Mariano Barroso. Barroso es, yo creo que es un director muy interesante, con mucha afición por el cine de género, autor, entre otras, de Mi hermano del alma, Éxtasis y Casbah. Yo creo que todavía no tiene el éxito y el reconocimiento popular que merece, seguramente porque a los españoles no nos acaba de entrar este tipo de cine cuando no viene de la industria americana, que es lo más habitual. Sí. Bueno, Hormigas en la boca está basada, como decía antes, en la novela del hermano de Mariano, Miguel Barroso. Se sitúa en La Habana, en 1958, en los últimos momentos del régimen de Batista. Una sociedad, la cubana, repleta de corrupción, aparentemente instalada en el lujo y en la buena vida, y desde luego en la mayor desigualdad social. Un mundo cada vez más artificial, dominado por una minoría blanca, no hay ni una sola persona de color en los puestos relevantes, solo en el servicio y en las catacumbas de la sociedad. Y sostenida esta sociedad por una fortísima represión y el imperio de las bandas de pistoleros al servicio de los políticos y magnates afines al régimen de Batista. Allí aparece Martín. Martín acaba de salir de la cárcel en España y se embarca hacia Cuba en busca de Julia, la mujer que hace 10 años se escapó con el botín de la banda. La banda de republicanos, atracadores de bancos, luchadores antifranquistas, que ha sido apresada y aniquilada por la policía. Solo queda él y el rastro de ella que se pierde a través del mar y el tiempo. Martín recupera ese rastro en La Habana solo para llegar a conocer a la persona que recogió a Julia y el lugar en el que está enterrada. Del dinero, naturalmente, nadie sabe nada. Hombre, Martín podría volverse a España y darse por vencido definitivamente. De hecho, el hombre expresa una absoluta desilusión ideológica y hasta vital. Pero, sin embargo, le puede más el deseo de intentar recuperar lo que considera suyo, si no el amor de Julia ya perdido, si al menos el dinero que ha venido a buscar. Lo que pasa es que no es fácil andar por La Habana, y menos trabar conocimiento y relación con algunas personas de la isla, sin levantar los recelos primero y las iras después de determinados ambientes y personajes. Algunos de estos personajes, como el siniestro senador que interpreta Perú Gorría, tienen una doble vida. Una vida pública, a la luz del propio cargo, y otra oculta, en la sombra del poder que esconde una actividad corrupta y miserable, basada en la extorsión, el robo y el asesinato, si hace el caso. Martín va a experimentar dolorosamente, y en su propia persona, las consecuencias de interferir en la órbita de semejante tipo, poderoso, cínico y carente de escrúpulos. Mariano Barroso yo creo que maneja muy bien el escenario y el clima del melodrama negro, como él mismo acertadamente lo llama. De hecho, el principal valor de la película reside en la magnífica ambientación, así como en la fotografía siempre ajustada de Javier Aguirre Sarobe, y también en la credibilidad de Fernández y Gil en una relación que desprende honradez y casi siempre verosimilitud. Él, entre la sorpresa, el desaliento y la obstinación más arriesgada. Ella, entre el rescoldo del amor pasado y el helado interés del futuro calculado. Y digo que casi siempre resulta verosímil porque es el guión el culpable de la mayor quiebra del relato, cosa que le sucede a Barroso con alguna frecuencia, y eso tampoco ayuda en lo de la popularidad que decía antes, ¿no? El guión falla cuando trata de explicar a los protagonistas con repentinos y frecuentes flashbacks que no son siempre imprescindibles y que más que aclarar, confunden. De todos modos, tampoco es una falta grave, sobre todo considerada en el conjunto de una película ambiciosa, pero sincera, y planteada y resuelta desde los postulados del más genuino cine de género y con un contenido que permite amplias lecturas, lecturas históricas y también políticas de una realidad apasionante a los dos lados del Atlántico, la española y la cubana. Bueno, pues hormigas en la boca, una muy buena recomendación para ponernos en contacto con esa Cuba prerrevolucionaria. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, en el 10 está Eleni, la película de Teo Angelopoulos, que por fin entra entre las 10 de honor. Ha estado ahí entre las 20 primeras, pero logra saltar ya por primera semana al listín de honor. Número 9. En el 9, La intérprete, la película de Sidney Pollack, que estaba en el puesto 4 la semana pasada, fue película de la semana incluso, pero en una semanita solo ha bajado hasta esta posición. Número 8. En el 8 está El gran golpe, una película de Brenner con Pierce Brosnan y Salma Hayek, primera semana en nuestra lista. Número 7. Repite posición y ya es Super 10, 10 semanas lleva El hundimiento, la película de Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz haciendo de Adolf Hitler. Número 6. Película de la semana, Sahara, de Breck Eisner. Algunas veces las películas malas también entran en la lista. Matthew McConaughey y Penélope Cruz son sus protagonistas. Número 5. Aquí está Hierro 3, la película de Kim Ki-duk, que lleva 3 semanas y ha subido desde el puesto 9. Número 4. La dama de honor, también ha subido desde el puesto 8, que estaba en su segunda semana, al puesto 4, la película de Claude Chabrol con Benoît Magimel y Laura Smet. Escribano de bronce, número 3. También es Super 10 ya Entre copas, de Alexander Payne con Paul Giamatti y Virginia Madsen, una película que yo creo que ya ha visto casi todo el mundo, pero que sigue siendo recomendable. Escribano de plata, número 2. Más recomendable todavía, Las tortugas también vuelan. No porque sea una película divertida, todo lo contrario, es una auténtica tragedia, pero nos hace ver el lado espantoso de la guerra. 6 semanas en nuestra lista. Vamos a por el número 1, Escribano de oro de esta semana. Nada, sigue siendo Million Dollar Baby, la película de Clint Eastwood. No hay quien la eche de este primer puesto, lleva muchísima ventaja todavía al segundo y son 13 semanas ya en nuestra lista. Fantástico, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. Aquí tiene usted, vamos a brindar un poco con este brebaje. Hombre, no es que nos procure hormigas en la boca, es un gusano que me han dado, que por visto esto se lo echan en un licorzuelo de México. Sí, sí, sí. Le pones el gusano y ahí queda. Y se lo bebe uno. Hombre, claro, se lo bebe, lo ingiere. Ay, sí, y eso debe tener vitaminas. ¿Le apetece otra cosita a lo mejor? ¿Un ojo de cordero? Sí, sí, casi prefiero que sí. O lenguas de gato. ¿Lenguas de gato? De sí. No me quedan, ¿eh? ¿Quiere usted unas orejitas de lince que tengo por aquí? Bueno, venga. La rosa de los vientos en Onda Cero. ahora mismo esto en Estados Unidos, ¿verdad, Digi? Nos ha hablado de otra cosa, ¿eh? Lo Simple Plan, ¿no? Lo Simple Plan, sí. Después del No Patch, No Helmets, Just Balls. Eso, eso. Ay, ay, ay. Ay, ay. Sí. ¿Cómo no es Patch? No es Patch, es Fan, Nine Hound. ¿Será, será, será? Como dice Sergio, una especie de Blink 182, ¿no? Ah, bueno, pero vale. Haber empezado por ahí. Todo el mundo. Blink 182. Claro. Simple Plan. Simple Plan, Britney Spears. Desde Canadá. Sí, eso sí, está pegando mucho en Estados Unidos, sí. ¿Es verdad? Britney Spears. Están locos, eso que son canadienses. Britney Spears también. También, también. Y como decíamos, Silvia también. Daddy Yankee también. ¿Se ha pegado Britney Spears con Simple Plan? No, ¿Y qué se sabe? ¿Y qué se sabe, hablando ya de música moderna, qué se sabe de Julio Iglesias? Ay. ¿Va a grabar nuevo disco ya? Está un poco triste, decía la chica con la que... La chica que le hacía sus cositas, ¿no? ¿Qué cositas? Pero bueno. Pero bueno. Incluso que le ataban los zapatos y todas estas cosas. Que le ataban los zapatos. Estaba un poco triste porque no tenía tantas galas como él quisiera. Sí. Ah, bueno. Pero porque se lo está repartiendo con Enrique. No, pero quien tuvo, retuvo. Y mira, pues el Retoñito le está haciendo también muchas galas, el Enrique Iglesias, ¿no? Sí, pero sí. Hace también tiempecito ya que no... Bueno, hombre, pues un poquito de Enrique, un poquito de Julio Iglesias Junior, ¿no? Sí, él no cree que tenga ninguna competencia con sus hijos. Ninguna, creo que va a tener. No, yo creo que no. Ya te lo digo yo que no. Eso sí, foto del lado izquierdo, ¿eh? La foto de... pero eso es por una cosa que le hicieron. Un arreglillo. Sí. Hace ya muchos años y se quedó el hombre un poco perjudicado. No digan más. Enfilamos proa hacia el final de nuestro programa por hoy, por esta semana, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, con el contacto estrecho con nuestros queridos oyentes. rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, bien. Muy bien, vamos a ver qué nos cuentan los amigos. Pues Iñaki dice que es taxista de Vitoria, que está encantado con la vuelta y poder escucharnos otra vez. Uh-huh. Y te quiere hacer tres preguntas. A ver. La primera... Pero Cebrián, ¿desde cuándo eres actor? El otro día te vi en el anuncio ese en el que sales sentado en el sofá buscando a tu perrito Pancho. Estás muy bien, pero la verdad es que el perrito te roba algo de protagonismo. ¿El anuncio del perrito Pancho? Creo que sí, que hay una quiniela por medio. ¿Lo de la lotería primitiva? Sí, sí, sí. No hay derecho, ¿eh? ¿Pero y por qué? No hay derecho, o sea, ya empecé. Que se llevó la pastilla, el dinerito y lo de, lo de Freddie Mercury, para mí, es un honor. Que me compare con Freddie Mercury. Peter Sellers, pues mira que mira. Mira que no. Charles Bronson me parece excesivo. Excesivo, ahí, ¿eh? Ya, yo... ¿Tú qué? No estoy muy de acuerdo. ¿Que te parezca excesivo? No. Que te comparen. Por eso. Que hasta ahí vamos bien. Claro. El Tom Selleck, sí. Tom Selleck, bueno, pues sí. ¿Te gusta? Bueno, más, sí. Sí, incluso... Hombre, sí, mucho sí. Mejor. Un carácter parecido, sí. ¿Eh? Claro. Tuve mi tiempo también de Felipe González, ¿eh? Sí. Pero ese era sin el bigote. Sin el bigote. Sí, claro. Sin el bigote era un poco Felipe. Nunca lo hubiese imaginado. Pues sí, un poco Felipe sí que sé. Y ahora ya soy el actor del anuncio de Pancho, el perrito de la lotería primitiva. Fíjate. Muy bien. La segunda pregunta. Hace poco que Iñaki leyó el libro El primer hombre de Roma y le gustó. Dice que a ver si puedes hacer algún pasaje sobre esa época cuando cayó Mario y Sila. Hombre, las guerras sociales, cayó... Mario es el gran hombre de la República Romana, 7 veces cónsul... Su sobrino, por ejemplo, también fue muy famoso, un poquito más a lo mejor, su sobrino era Julio César, pero Mario, indispensable para concebir la historia de la República tardía. Y bueno, luego Sila, el primer dictador que tomó a asalto Roma. Un maluto. Lo tomó por las armas, mandó ejecutar a muchos contrarios, y bueno, pues cuando alguno solicitó indulto para Julio César, Sila dijo aquella frase famosa de hay muchos Marios en César. Y por último Iñaki dice que le gustaría saber tu opinión de por qué cuando Aníbal estuvo a las puertas de Roma, Aníbal pues, a las puertas, no quiso conquistarla. Ahí se lo echaron en cara algunos oficiales cartagineses. Nunca sabremos bien la razón por la que no, después de la batalla de Cannas, después de haber vencido a los romanos en 3 o 4 combates tremendos, donde las legiones romanas quedaron diezmadas, quedaron a merced de los ejércitos cartagineses y de sus aliados celtas cisalpinos. Bueno, pues efectivamente, Aníbal estuvo a las puertas de Roma. Él la pudo haber tomado sin ningún obstáculo, apenas quedaban legionarios para defender aquellas murallas. Pero tuvo miedo, tuvo precaución, Él soñaba con que se levantaran, con que se sublevaran las tribus latinas, la confederación de tribus latinas sometidas por Roma. Pero estas no lo hicieron. Estas dedujeron que Roma era más potente de lo que en ese momento se podía pensar y no se incorporaron al esfuerzo de Aníbal. Aníbal, como sabéis, sorteó Roma, viajó al sur de la península italiana y allí se estableció montando un cuartel general en Capua. De ahí viene también una famosa frase italiana que se sigue utilizando hoy en día, los veranos de Capua, las delicias, los placeres de Capua. Al parecer aquella ciudad gustó mucho a Aníbal y en ella se acantonó durante determinado tiempo, el suficiente para que Roma se rehiciera, para que Roma volviera a ordenar sus legiones y el suficiente para que un tal Escipión el Africano se plantara a las puertas, esta vez de Cartago. Y bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió, la victoria en Zama, y fue el triste final de Aníbal, que luego, bueno, fue sufete, fue senador de Cartago durante un tiempo, pero sus propios paisanos le animaron a huir de la ciudad. Querían ejecutarle, vaya, y estuvo dando tumbos por todo el Mediterráneo hasta que finalmente se tuvo que envenenar ante el temor de ser apresado por los romanos. Pero bueno, ahí queda. Si hubiese tomado Roma, hubiese cambiado la historia de la humanidad y fue una decisión adoptada en un solo día. Esas son las cosas, las peculiaridades de nuestra historia, sí. Y ya está, ¿no? Ya, sí, Iñaki, yo creo que se quedan nada, vamos. Miquelao. Pues un abrazo tremendo para todos los taxistas y en especial para los vitorianos. Pues nos ha escrito Manolo, el bético de Sevilla, viviendo en San Antonio. Y manda saludos para todos los componentes del programa, pero especialmente para Pepín Tre, que nos cuenta que en San Antonio sigue creciendo el número de mexicanos, peruanos y, bueno, demás nacionalidades que siguen el programa por internet gracias a que él les descubrió los encantos de Pepín. Y dice que ya son fieles seguidores de La Rosa de los Vientos, especialmente cuando sale Chispa y Muelle. Bueno, pues un abrazo tremendo para San Antonio, Texas, ¿no? En Texas. Texas. Bueno, pues la verdad es que tenemos muchísimos seguidores en Norteamérica, en los Estados Unidos. La verdad es que es un orgullo, una gozada poder contar con tantos amigos al otro lado del charco. Un abrazo para vosotros. Tenemos varios correos que hablan del Emule. Dice, hola, me llamo Josep Lloveras de Torroella de Montgrí, Girona, y querría ayudaros un poco con información sobre el Emule, y nos envía un link. Catatón, que es estudiante de Ingeniería Informática, dice, a ver, me fastidia que Cebrián sea tan suspicaz y que nadie le explique de qué va el tema. Emule no beneficia a nadie, porque son programas que trabajan sobre un protocolo completamente libre. Comenta que lo que hace el Emule es posibilitar compartir ficheros. Es un simple medio de transferencia que usa Internet como soporte para transmitir. Además, añade que los servidores de Emule están mantenidos por usuarios. No hay una gran empresa que mantenga estos servidores, puesto que la transferencia no la realizan estos, sino que coordinan a los peers, a los clientes, que se conectan a la red para que se transfieran entre ellos. Y por último, dice, el Emule está creado por diversas personas, probablemente frikis de Linux, y no creo, o al menos no conozco, a un responsable directo y único del tema. Asunto del que nos saca de dudas nuestro amigo Javier, que también nos envía otro correo resolviéndonos más dudas y términos como cracker o hacker, lamer, en fin. Y nos dice, me presento, me llamo Javier, administrador de sistemas informáticos, trabajo por las noches en una sala de control de unos grandes centros comerciales, ¿no? Sí. Dice, por lo que siempre que no tengo mucho trabajo, os escucho con verdadera devoción, pues el programa en sí es muy interesante y sus secciones valen su tiempo en oro. Nos envía información y nos puntualiza que un día, allá por el 2002, un joven llamado Merck Kur, él fue el que, descontento con el cliente y Donkey, de aquella época, decidió que podía mejorarlo y así nació Emule. Nos pone una nota a pie de página que Merck Kur es un nick, igual el que utiliza él. Y por último, nada, que ha ido evolucionando gracias a ser de código abierto y la colaboración de centenares de programadores en el proyecto. Vamos, que esto es el altruismo cibernauta por excelencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, el Emule, viva el Emule entonces, ¿no? Bueno, viva el Emule, Lidonki, el Shariata. Sí, pero sí, lo tengo clarísimo, pero ¿y no se beneficia a nadie de...? Sí, qué malo es, Perversín. Bueno, pues Eol Moredel, lo primero que quiere es felicitarnos. Eol. Sí. Después dice que, bueno, que tenemos muchas secciones, que le gustan, historia, zona cero, himnos literarios. Pero lo que él nos propone es algo que nos falta. Algo así como el tabernáculo del descreído. Tabernáculo del descreído. Sí, ya tiene el titular, el de la sección. Sí. Dice, sería algo como el contrapunto perfecto. Ateos y descreídos ilustres tendríamos nuestra sección. Sería una apuesta interesante, pues como invitar a gente que desmitifique muchos misterios. Y para él, uno de los invitados esenciales sería Pepe Rodríguez. que ofrecería nuevos puntos de vista. Sí, Pepe Rodríguez ha hecho muy buenos trabajos y fue invitado habitual en la etapa turno de noche. Lo que pasa es que ahora se prodiga poco. En cuanto al rincón de los escépticos, pues yo creo que ya en la propia tertulia Zona Cero estamos desmitificando muchas cosas. Lo estamos haciendo este año, también en los monográficos. Entonces, pues bueno, yo creo que más escépticos que nosotros, que tumbamos el 90-95% de los casos, pues no los hay. Así que, bueno, de todas formas lo apuntamos aquí con mucho cariño. Nos escribe Islandia del foro rosavientos.tk. Quiere decir que el programa le parece magnífico, que bueno, para él es una verdadera desfachatez que se critique a Juan Antonio de manera tan despiadada como cuando le has aportado tanto durante tantos años. Dice que hay que tener en cuenta todo el sacrificio que supone hacer un programa con un horario tan intempestivo. Las noches de los domingos no serían lo mismo sin cuatro de las mentes más lúcidas que hay en España, las cuatro Cs, ni los lunes con las narraciones épicas de los grandes pasajes de la historia, ni los martes con el humor de Pepín Tré, ni con los insignes monográficos, ni se nos erizarían los vellos de los miércoles, los miércoles con los cánticos de Juan Ignacio, ni bueno, disfrutaría con los brebajes de Fernando Rueda y tantas otras secciones maravillosas. Dice que no hagan caso a personas que lo único que pretenden es difamar y criticar. Sabed que desde el foro rosavientos.tk siempre vais a tener nuestro apoyo y que respetaremos todas las decisiones que toméis. ¿Por qué nos habéis hecho ser mejores personas a lo largo de los años? Porque una gran parte de la cultura que tenemos os la debemos a vosotros y sobre todo porque nos habéis inculcado una de las cosas más difíciles de hacer, la sana curiosidad por el mundo que nos rodea. Muchas gracias, Islandia, por este correo. Pero bueno, no te preocupes, tampoco nos afecta tanto, lo que pasa que bueno, que uno tiene su corazoncito y a veces te mandan unas cartitas que caramba, pero bueno, basta decir que en estos últimos 15 años yo creo que me llevo hundiendo los 15 y bueno, desde aquel primer momento en el que nació Turno de Noche en 1991 y al día siguiente alguien me dijo que el programa había nacido muerto, pues hasta ahora, pues fíjate, se han pasado peripecias y cosas, que va, ya en ese asunto estamos muy curtidos. Mira, ayer mismo hice un comentario sobre Juan Negrín, el último presidente que tuvo la República, y dije, qué lástima la aureola posterior de la leyenda negra que recubrió a este hombre, y pocos se acuerdan que fue mentor de Severo Ochoa. Bueno, pues el comentario yo creo que muy blanco, ¿no? Y positivo. Inocente. Bueno, pues recibí un correo de un ilustrado, me llamó perro, me llamó franquista, que me tenía fichado, que lo único que quería era que me despidieran y que es un programa de mierda que solo escucha por dos o tres y bueno, y por supongo que por pasarlo mal, ¿no? Sí. A la gente le gusta sufrir. Sí. Pero bueno, que eso llega no solo aquí, llega a todos los programas de esta casa, a todos los programas de las otras emisoras. O sea, es así. O sea, estamos sometidos ahora a la... bueno, por un lado, el lado positivo de Internet y por otro lado, el lado tiránico, ¿no? Se amparan en el anonimato pues para poner estas cosas porque se lo pasan bien, porque dan rienda suelta a sus bajos instintos, porque tienen a lo mejor escaso horizonte, porque tienen frustración extrema por no haber conseguido ciertas metas. No, y que muchas y veces bueno, es que no escuchan bien. No, y en este caso, este amigo, pues lo que hacía era defender la figura de Negrín. Sí. Que de alguna manera era lo que habías hecho tú. Sí. Pero bueno, que se agarran a un asco ardiendo para soltar su flama, ¿no? Sí. Y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero que estos chicos o chicas, pues no, tampoco hay que hacerles mucho caso porque luego también son forofos y también les gusta el programa. Lo que pasa es que a lo mejor tienen ese día un mal momento. Eso y es. Lo pagan con el programa que están escuchando. Se calientan. ¿No? Claro, pero igual que llega aquí, llega a la tele. O sea, tendríais que ver las montañas de correos que llegan, pues insultando, diciendo y tal. Bueno, pues la gente está un poco crispada en este siglo XXI y se descarga así, ¿no? Pero vamos, que a nosotros esas cosas nos afectan en el terreno personal, porque dices, bueno, pues qué pena, ¿no?, de chico, qué mal lo estará pasando cuando se tiene que agarrar a esto para insultar, ¿no? Pero en el terreno profesional, nada. Nosotros estamos encantados haciendo una temporada estupenda y que nadie entienda que estamos bajos de ánimo, de moral, ni mucho menos. Estamos ofreciendo 20 secciones ahora mismo en antena y yo creo que miles de amigos están disfrutando con La Rosa de los Vientos como nunca antes lo habían hecho. O sea, estamos todos los días dando mucho material, ofreciendo mucho material, que sí, que a veces repetimos un pasaje de la historia, claro, y ¿cuándo no lo hemos hecho? Este año, por ejemplo, es uno de los que más pasajes estamos haciendo nuevos. Tenemos 20 y tantos hechos ya y otros 30 y tantos versus, Pero bueno, yo he tenido etapas en turno de noche donde le dábamos la vuelta, una vez hechos los primeros 10, les dábamos la vuelta constantemente y la gente aplaudía. Pero bueno, entonces estaban encantados y estaban muy divertidos. Bueno. Ahora se han vuelto más exigentes, coleccionan todo. Sí. El emule, mira. Claro, nunca tienen suficiente. Pues claro, hace que circulen 200 y pico pasajes ahora mismo por la red. Sí, parece que se acercan al kiosco y encuentran el mismo fascículo una y otra vez. Una y otra vez. Que esto no es un kiosco. Pero que no pasa nada. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo, nos pagan por ello y somos privilegiados. Hacemos lo que nos gusta hacer, trabajamos en lo que queremos trabajar. Cuando critican a Pepín Tré, pues bueno, pues claro que sí. Se critica a Pepín Tré como se critica algún comentario de la tertulia o un pasaje que se haga sobre un personaje de derechas o de izquierdas y critica los de los de otro. Mira, este año he sido comunista, he sido franquista, he sido fascista, he sido estalinista, he sido castrista, he sido anticastrista. También. He sido ultracatólico, he sido reaccionario, he sido progre. O sea, este año estoy encantado, debemos tener muchísima audiencia. ¿Sí? Pero porque hay una pluma fácil. Claro. Y lo importante es que opinen. Hombre, los insultos la verdad es que se los podrían ahorrar. Sí, eso es lo que está un poco mal. Pero bueno, que si se relajan así, pues ya está. Que siempre sigue. También cumplimos con una función social. Pues sí. Que tenemos que atender, ¿no? Así no se paga psiquiatras, ni psicólogos, ni nada. Pero bueno, Silvia, tú como veterana del programa lo has vivido desde el año 90. Sí, no, yo pues la verdad es que me acerco muchas veces a estas opiniones con curiosidad, con ¿no? Curiosidad. Me llaman la atención. Sí, pero exactamente, pero eso lo define muy bien. Nos acercamos con curiosidad, pero no significa esto que nos afecte en el terreno profesional. En el personal sí, ¿eh? En el personal siempre nos preocupa saber que hay alguien que lo pasa mal. Y sobre todo escuchando un programa de radio y todo esto, eso sí nos preocupa. Claro, que a lo mejor pues no entienden bien las cosas que se ponen en antena, que le dan otra interpretación. Entonces decimos, es que no os han dado cuenta un poco que era lo que se comentaba. Claro. Pero bueno, por otro lado, como vemos que hay muchísima gente que sí, que incluso si ese día no puede, lo escuchan otro y a lo mejor te envían sus comentarios al mes. Pues, yo lo constato cuando salgo a firmar algún libro que otro. En Madrid firmamos 60 y tantos libros y la gente estaba encantada con el programa. En Sevilla más de 150 libros firmados, muchísima gente allí en la caseta del Corte Inglés en Sevilla. Y bueno, pues todo eran para bienes para Juan Ignacio Cuesta, para La Tertulia, para Pepín Tré. Otra cosa es lo que se vea luego en los foros, donde hay cruzadas personales contra alguien o contra alguna sección, que tampoco he tenido de entender, porque esto de la radio, por fortuna, es una cosa gratuita, que tú por eso no pones. Entonces, pero que es muy normal, ¿eh? Que nosotros estamos encantados y que seguiremos cumpliendo con nuestra misión en La Rosa de los Vientos, como lo hemos hecho en las más de 1.200 ediciones que ya llevamos. Así que, bueno, lo que sí pido a los veteranos es que no se fijen en pequeños fuegos y que el árbol no les impida ver el bosque de lo que estamos ofreciendo este año. O sea, es muy nocivo que mucha gente se detenga solo en el primer árbol del bosque, se quede ahí y diga, este árbol qué mal está, no sé qué, y no se percaten que a lo mejor hay un bosque espléndido, un bosque inmenso, un vergel detrás de ese árbol. Así que aquí nunca mejor utilizado el refrán, que el árbol no se impida ver el bosque. Bien, pues vamos con tres correos. Denuncia. Nos lo envían Patricia, Iván y María Alonso. Hacen referencia a lo mismo. Dice Patricia, estudiante de primero de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Le escribo para manifestar mi indignación por la eliminación de Historia del Arte, Historia y Ciencias de la Música y la englobación en Filologías Modernas de todas las filologías actuales. Qué grande. Esta remodelación... Esto sí que es grave. Esta remodelación, dice Patricia, ha sido llevada a cabo por una subcomisión nombrada en el gobierno anterior y mantenida por el gobierno actual. Por tanto, Iván nos comenta que le gustaría que todos los medios de comunicación diesen mayor importancia a este problema, ya que si perdemos dichas carreras, perderemos una fuente de cultura para el futuro. Lourdes además añade, creo que es en este programa tan sensible a estos temas donde hay que manifestarse, especialmente contra semejante barrabasada, que me hace agradeceros más que nunca a ti, Juan Antonio, el profesor Bacterio, Jesús Callejo, la propia Macarena y sus pueblos con encanto, y aunque no sea colaborador habitual, a Juan García Atienza, vuestro inestimable trabajo de divulgación de todo lo artístico e histórico. También quiero agradecer a Agustín Alcalá su intervención acerca de la presencia de el Cano en Norteamérica. Dice mi padre que desde hace unos años se encuentra en una dimensión ultraterrena, en su día también fue guardia marina en este buque escuela. Un abrazo, María Alonso. Pues un abrazo para todos estos estudiantes que nos escriben alarmados por lo que puede ocurrir con la carrera de Bellas Artes, Historia del Arte. Qué lamentable que se pierda esa carrera. Estamos hablando de España, el segundo país en cuanto a patrimonio. Sí. Necesitamos expertos, necesitamos especialistas en este patrimonio. Sí, en lugar de especializarse... Exacto. Sí. Nos estamos tecnificando de una manera horrorosa. Ya globalizan todo, hasta las carreras. Estamos dejando atrás las humanidades, estamos perdiendo un terreno valiosísimo y vamos a perder una cantidad de conocimientos, como sigamos así, que nos va a abocar a una cruda situación para las futuras generaciones, ¿eh? Así que nuestra solidaridad para los estudiantes de Historia del Arte y de las filologías diferentes que hay. Y bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? A ver si difundiendo podemos hacer que los gobiernos frenen un poquito este afán por erradicar carreras fundamentales para nosotros. Bueno, pues Javier dice que no sabe, Cebrián, si eres consciente de la labor que haces. Es estupendo que un programa como el que trasciende a la audiencia que tienes en el momento en el que se emite, puesto que en torno a él se ha creado una especie de movimiento social. Debido, sin duda, comenta, a la calidad del mismo. Y como hay mucha gente que a las horas intempestivas que se emite no lo puede oír, pues decide escucharlo vía internet, lo descarga, lo conserva como un tesoro, en fin, una joya. Dice, recibes críticas, es normal, porque programas así, pues la gente lo que hace es que pide calidad cada día y que sea pues el programa mucho mejor. Aún así, hay críticas inadecuadas y otras que responden a gustos personales. De cualquier modo, te comenta, sigue con tu criterio, que según él, no nos defraudarás. Pero aunque recibamos críticas, esto ha sido habitual siempre en el programa. Quiero recalcarlo una y otra vez. Ocurre que somos un programa muy muy libre y bueno, pues si hay una crítica, pues la ponemos en antena, claro. ¿Y cómo no? Hombre, ya procuramos ir quitando, ¿verdad, Martín? Las sí. soeces. Pues sí, los descalificativos. Las sí. de mal gusto, porque incluso ya no es que nos afecten a nosotros, sino que afectan a los oyentes que siguen muy interesados con el programa. Pero vamos, ya os digo, lo de antes, ¿eh? Esto no afecta en lo profesional y aquí seguimos haciendo el programa como siempre, pero no es una cosa de ahora, de este año. Hemos leído por ahí que si no sé qué, que si el hastío de Cebrián, que si la decadencia, que si el programa no es lo que era. El programa, por supuesto, que no es lo que era y nunca será lo que era. Pues faltaría más. Vamos aquí a seguir hablando de lo que hablábamos hace 14 años. O sea, es que no puede ser. Un programa de radio tiene que, y más este que es longevo, tiene que evolucionar. Exacto. O sea, es absolutamente necesario que evolucionemos porque si no, nos quedamos anclados en el pasado y nos morimos de éxito, ¿eh? Hombre, siempre me puedes mandar a la Casa de América, ¿eh? Claro. Conectas conmigo por teléfono y... Claro. No, cuando dicen, no, es que en la tertulia de la Zona Cero ya no se habla de misterio ni de fantasma ni cosas de estas. Pues sí que no hay. Claro. ¿Qué queréis? ¿Que los inventemos? Que los creemos, es que le estamos dando vueltas. ¡Los engañemos! Claro, le estamos Habrá dando... que tratar nuevas cosas. Nosotros siempre hemos sido honestos con nuestra audiencia, siempre. Y si no hay casos, pues no hay casos. Los poquitos que hay, pues los vamos sacando. Algún ovni que aparece en Uruguay, alguna cosita que sale en un castillo de... Pero es que últimamente no hay grandes casos, ni de ufología, ni de parapsicología. Y bueno, pues las cosas ya han tomado otros derroteros. La tertulia es una tertulia del siglo XXI, una tertulia inquieta, una tertulia donde contamos cosas sobre avances científicos, los misterios que se vayan dando. Pero claro, no nos pidáis, no nos exijáis cosas que no ocurren. Uh-huh. Bueno, lo que sí quieren, que yo creo que ahí sí les vas a dar ese regalito antes de que acabe la temporada, es ese programa de psicofonías. Claro, sí, eso claro. Lo piden insistentemente. Claro, ¿eh? Pues cuando tengamos unas cuantas de ellas, haremos el monográfico especial. Uh-huh. Pero para algunos amigos deberíamos estar con la psicofonía puesta. Exacto, continuamente. Continuamente, y es que no hay. Claro, Macarena, el próximo fin de semana, ¿en qué castillo vas a pasar la noche? A ver. Yo no lo sé, tengo que pensarlo. Claro. Si encuentras algo... Si encuentras algo, llamas. ¿Pero te vienes tú? No, yo no. Ah. Es que yo voy a ser la... Es dubioso. Vale. Yo voy a ser la voz que va a andar por los pasillos. Sí. Pues nada, yo lo único que deseo es que sigáis disfrutando con el programa, tanto como nosotros al elaborarlo. No hay hastío alguno. No hay situaciones de tristeza o de ánimo bajo, ni mucho menos. Somos, después de 15 años, podemos decirlo, ya algo profesionales para saber lo que tenemos entre manos, para saber el programa que estamos haciendo y al público al que nos dirigimos. Y es una verdadera gozada poder trabajar para la audiencia tan amplia que tenemos, casi 200.000 oyentes. Y bueno, pues y cada día nuevos que se van incorporando, claro, desde todos los países, además. Claro, claro, estamos en progresión internacional. Esto es tremendo. Y si no, pues aquí están nuestras acciones internacionales, ¿verdad, Macarena? Que tenemos alguna. Tenemos varias, como sí, por ejemplo sí, la de Agustín. Sí, sí, y la de los escrúpulos. Eso. Bueno, esto es el acabose. Estamos en Estados Unidos de América, estamos en Yanquilandia. Sí. Es el país de los seguros por excelencia. Estamos en la ciudad de George. Nadie se mueve sin hacerse un seguro de vida. Estamos en Georgetown. Georgetown. Allí, donde todo el mundo tiene seguro de vida. No, con el oso no. Ah, no, no. Vale. Bien, estamos en Texas y estamos en las páginas vamos de a ver, sucesos. Estamos en Texas, estamos en Georgetown. Georgetown. En Georgetown, Texas. Ah, Georgetown, Texas. Ah, bien. Juan, bien. Céntrate. Sí, sí. Echamos un vistazo a la sección de sucesos y nos encontramos con un accidente, un grave accidente automovilístico. Un carro ardiendo, es decir, un coche ardiendo, más bien. Allí, el fondo del río. Bien. El fondo del río, sí. Pero algo falla, algo no está bien. La policía, por ejemplo, ha descubierto que no hay marcas de llantas sobre la carretera quemadas, ¿eh? Es decir, que no hay frenazo. No, puede ser, no hay frenazo. Fallaron los frenos, quizá. Pues no, tampoco frenó, no falló los frenos. Tampoco el fuego fue fortuito. Es decir, que fue provocado. Vamos a ver, Georgetown, Texas. Georgetown, Texas. El río. El río. El coche. Ardiendo. Un bien. Coche ardiendo. Y una persona dentro. Gritando. Un poco tostada. Sí. Un poquito carbonizada. Sí, sí, la verdad es que sí. Llega la policía. Y no encuentra marcas de llantas. El fuego ha sido provocado. Bien. Ya, pero el... Hombre, bien, ¿no? El tostado. Tostado, bueno. Ahora llegaremos al tostado, porque al final Molly Daniels... Molly Daniels. Se ha declarado culpable... ¿Ese es el tostado? De ayudar... No. Ah. Es una mujer. Es una mujer. Se ha declarado culpable de ayudar a su marido, Clayton Wayne... Bien. Clayton Wayne. O sea, Molly Daniels. Clayton Wayne. Y Clayton Wayne Daniels. Bien. O sea, es el matrimonio Wayne Daniels. Como la bebida, ¿no? No, Wayne. Sí, como la bebida, Wayne Daniels, Wayne. Sí. Al final se descubrió todo el pastel. Resulta que habían ido al cementerio. Uy. Exhumaron un cadáver. ¿Mm? Lo pusieron en el coche. Prendiéronle fuego y lo mandaron al río. Para que se apagara. ¿El matrimonio? Sí. Sí, sí, ella ayudó en esa tarea que realizó su marido. Pero se fueron con el pico y la pala al cementerio y sacaron un fiambre. Sí, sí, sí. Hay en algunos sitios donde están exhumando porque no hay sitio para enterrarlos. Pero no, este no era el caso. Bueno, y tenemos el cementerio donde los colocaron en vertical. Claro, en las bolsas de Australia. En las bolsas de A15. Biodegradables. Sí, sí, sí. Hombre, eso está bien pensado, ¿eh? Sí, que vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Y dice, mira, esta ya se ha degradado. Esta ya no. La podemos tirar. Y luego por encima las ovejitas pastel. Bastante. Eso, lo de, idílico. Yo creo que es una de las noticias más impactantes de esta temporada, ¿eh? Sí, la verdad. En bolsas de 15. En grupos de... ¿Eh? Colocados de pie. En comandita. En comandita, sí. Bueno, pues porque fíjate porque aún va más allá la noticia, ¿no? Porque ahora Molly Daniels ha contado todo. Como, por ejemplo, que poco de semanas después de decir que era su marido el que iba en el coche y cobrar la indemnización... Ah. Sí, sí. Pocas semanas después presentó a su nuevo novio, Jake Gregg. Claro, en realidad era Clayton Wayne. Es decir, vamos a ver. Su nuevo novio era el marido muerto. Entonces el matrimonio va al cementerio. Sí. Sacan el fiambre, en el coche. Lo colocan en el coche, prenden fuego. Al río. Y llega Molly desconsolada diciendo, ¡Mi marido! Ha muerto. ¿Por qué te has ido? Y cobra la indemnización. $110,000. O sea, por $110,000 sacaron el fiambre. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero fíjate, es que la noticia tiene tela, ¿eh? Al poco aparece Molly, sí. Que había estado desconsolada, llorando amargamente. Sí. Dice, este es mi nuevo novio, se llama Jack. Sí, la verdad es que ya no recuerdo a Clayton. ¿Cómo era Clayton? No lo recuerdo. Jake Grax me lo ha hecho olvidar. Sí, la verdad es que sí. La gente, los vecinos empezaron a decir, bueno, pues sí. ¿Cómo se parece, verdad? Estas mujeres que buscan siempre el mismo perfil. Claro. Tiene el mismo perfil, sí. Para recordar a su marido. Busca morenitos, quizás. Sí, tal. El nuevo novio, pues claro, intentó camuflarse con ropas diferentes, ¿verdad? Con camisas de flores, pero no. Pero aquello fue a peor, porque claro, Molly Daniels ha declarado. Pero, ¿cuál fue la prueba definitiva? ¿Cuál? El cadáver exhumado era de una mujer. ¡Hombre! Fallecida en 2003. Claro. O sea, que ya la cosa... Olía. O sea, que directamente claro, cuando sumaron el cadáver, o sea, ya no se veía si era hombre o mujer. Ni siquiera sacaron un cadáver fresco. Podrían haberse fijado, ¿no? Sí, hombre, estas cosas sacas un muerto fresco. Claro. Y ya el resto de la ropa o algo. Claro. Sí, pues era una mujer fallecida en 2003. Así que nada, hicieron pruebas de ADN, evidentemente, no tenía nada que ver con Clayton. ¿Qué dijo Grissom? Nada, que... Es lo peor, dijo. El informe no concordaba el ADN. Claro. Con el pues a mí me sale aquí RH negativo positivo. Sí. Barra 2, al cuadrado. Sí. Bueno, pues no era Clayton Wayne. Y entonces ahora ha declarado Molly Daniels y a ver lo que le cae a Jake. Porque ahí está, entre la libertad condicional y una pena de 20 años de cárcel. Bueno, pues yo le pondría 20 años, ¿eh? 20 añitos. Y que devuelva los 110 mil dólares, ¿no? Bueno, si devuelve los 110 mil dólares, le dejamos la cosa en 10. En 10. Bueno, ¿tú qué dices, Macarena? Yo 17. ¿Y tú, Macarena? ¿Y si declara Macaulay Culkin? A lo mejor. No tiene nada que ver en este caso. No. Bueno. Han sido hecho casting para todos los filmes. Han sido crueles. A ver en cuál le coge. Con Macula Culkin este, que está ya redimido. Y resulta que decían en un titular, Maculay por fin ha cerrado la boca. Hombre, o algo así, porque por lo visto en sus películas se pasaba... ¡Ah! Se pasa el día gritando. Sí, pero fue de todo llegar a jugar el juego de la mosca. Sí. Y boca cerrada, manos quietas. Cerró la boca y no habló y dijo, por fin ha cerrado la boca. Sí. A mí me parece eso muy mal, ¿eh? Muy mal, pobrecillo. Oye, el chico está intentando salir de los peligros que le rodean. Sí, siempre le dejan solo al pobre y... Claro, siempre está solo en casa. Total, que al Wayne le van a caer hasta 20 años. Sí, puede ser que le caigan hasta 20 años. Por intentar defraudar al seguro. Ay, Clayton Wayne. Clayton Wayne, de verdad. Y Molly Daniels, de verdad. ¿Qué pasa? Amigos, es momento para ser alegres. ¡Eh! Aquí están los Osón con Haiduk, Picasso, ¡sí! Anónimo. Es momento para entonar el Despretine. ¡Ah! Porque somos europeos y que... No puede ser, ni Paquito el Chocolatero, ni la Barbacoa. El Despretine tiene una fuerza sobrenatural que nos acompañará hasta fin de temporada, desde luego. Nos comeremos el turrón, desde luego, con el Despretine. El otro día lo encontré en el centro comercial, ¿eh? Todavía hay turrón. ¿Sí? Sí, sí. ¿Miraste la fecha? No, eso sí que no ves. ¿Y te compraste una pastilla? Sí. Sí. ¿Y se la comió? Bueno, ya se han celebrado las elecciones británicas. Tony Blair ha ganado por tercera vez. Eso es tremendo. Y bueno, pues ni el partido de la peladilla ese que salió... El hada roja, ni el otro, ni el capitán Flingley. El capitán Gritos. No han conseguido sus escaños. No. Lamentable. No. Qué pena. Lamentable, sí. No, sí, la verdad es que no esperaban conseguir más de un 5%, ¿eh? Ya, pero muy mal. Nosotros confiábamos en ellos. Pues sí, porque en Rusia, pues está hubo un tiempo en el que ganaban escaños los del partido de la cerveza. Pues como tiene que ser. Claro. El partido este del Girinovsky. Ajá. También, o sea, bueno, había variedad multicolor. O en Italia, por ejemplo, que estaba esta Cicciolina. De Cicciolina. Sí. Claro, la nieta de Mussolini. De Mussolini. Claro. O sea, pues ibas al... Mira qué contento se ha puesto con la Cicciolina. Claro. Ibas al Parlamento... La cara. Pues no, pero es que ibas a los parlamentos con ilusión. Claro. Claro, o sea, tú ibas... Había mayor espectáculo. Tú ibas pensando, pues bueno, me voy a encontrar con Cicciolina. Claro. Doblas la esquina y ¡poing! O ibas al Parlamento, a la Duma. A la Duma rusa, y decías, pues mira, vos, quita el aire acondicionado. Invítanos ya cerveza. Sí, pues también. Claro, pero ya se está perdiendo todo esto. Es todo muy serio ya. Sí. Fíjate cómo está el Parlamento español, por ejemplo. Uy. Bueno, pues... En Rusia nos quedamos. Vamos a quedarnos en Rusia, claro, sí. No es Macaulay, es Nikolai. Elegimos europeo del día al ímprobo Nikolai. Nikolai Aldunin. Vamos a hablar de tanques, materia militar. Tanques. Bien. ¿Qué pasa? ¿Ha vendido un tanque o algo? El T-34. Hombre. El T-34 ruso. Legendario. Mítico T-34 que tantas hazañas consiguió. Admirablemente diseñado, fuertemente armado, invulnerable. Uno de los mejores carros de combate de toda la Segunda Guerra Mundial. Sí. Invulnerable salvo en las orugas y las rejillas del motor. Hombre, como decías antes, Juan. Por ahí le daban pepinazos los Stuka. Ah, ¿los Panzer? Los Panzer... Sí. El Panzer, si se acercaba al costado... Sí. Todavía, ¿eh? Saltaba. El MK4 o el Tiger. Bueno, ¿cómo estamos? Oye, por cierto, ¿los Leopard llegaron aquí? Los Leopard, sí, pero 50 años más tarde. Ah. ¿Eso no están en el zoo? Sí, Martín, sí. Los del zoo, los del zoo. Sí, sí. A eso se refiere. O sea, ¿por qué te crees que hemos vendido los M60 a Marruecos? Porque ya tenemos Leopard. Ah. Silvia, Leopard... No pudo entrar en la Segunda Guerra Mundial porque era muy avanzado. Decía, ya, no, no pudo entrar, no pudo entrar. Va a destrozar esto, así que lo vamos a dejar para finales del siglo XX. Bueno, pues... Como que mi cabo, no cabo en la garita, le dice el cabo. Se dice quepo. Mi quepo, no cabo en la garita. Bueno, Nicolai, ¿qué ha hecho? Pues construir un T-34 de oro de 2 milímetros de largo, tan solo visible con un microscopio. Es más, y puede decir que lo podía hacer más pequeñito si tuviera un microscopio más potente. O sea que... En total, 257 elementos. Todos de oro. Ha sobrado. 257 elementos en 2 milímetros. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y es feliz Nicolai? Es muy contento. Le llaman el miope ahora, ¿no? Es muy contento. Aplauso. Se está traduciendo. Hasta el próximo domingo, a la 1, que se dé bien la Rosa de los Vientos.